Esto es el Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una temporada más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor, esta noche comenzamos la temporada número 17 con un programa especial. Como de costumbre, esta noche en el Complejo Lambda tendremos programón especial Saga Legacy of Kain. En el especial Legacy of Kain recordaremos los juegos más destacados de esta mítica franquicia, desde Blood Omen hasta Soul River. Pero antes de nada, señor Oscar, como siempre, muy buenas noches. Hola a todos. Hola, Oscar. Uy, no se me vive la mano. Bueno, como veis, estoy aquí en Riazor. Bueno, esperando ya el partido del domingo a las 9. Gente de la radio, es que Oscar está de Riazor, ¿vale? Muchas ganas. Nada, he visto la opción en OBS Ninja de poner backgrounds aquí en la cámara y he dicho, bueno, pues hoy, como es el primero de la temporada, vamos a estrenarnos desde Riazor y nada, aquí estoy. Debutando. Esperando poder hablar de una saga tan chula. Debutando Oscar en Riazor. Y tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Muy buenas noches. Muy contento de estar aquí una temporada más. Además vamos a hablar de un especial, de una saga que yo sé que a David le encanta. Y yo nunca he sido gran fan de esta saga, así que vengo a aprender. Y además creo que me va a gustar, ¿eh? Porque lo que he visto me está gustando. Estad atentos porque viene programón. Y tenemos con nosotros también al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches, estoy pudriendo y esta saga me da igual. Bueno, hoy no te va a dar igual porque hoy tenemos por Ramón. Bienvenido, Gaspar. Buenas. Y por supuesto, no puede faltar el señor David. Hola chicos, una temporada más y sí, yo también estoy pudriendo, pero aquí estoy, listo para la batalla. Y efectivamente es una saga que me gusta mucho, esta de Legacy of Kain / Soul River. Y me encanta que la traigamos aquí al programa al fin para hablar hoy tendido sobre ella. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el especial Saga Legacy of Kain. Bueno, y vamos a empezar con el programa, no sin antes, señor Jorge, empezar con la primera encuesta de la temporada. Cuéntanos. Pues así es. Vamos a empezar ahí fuerte y además pues con la encuesta temática, porque hoy es un programa especial y cuando hay especial pues siempre preguntamos sobre la cuestión de la que vamos a hablar. Y os preguntamos lo siguiente. ¿Creéis que la saga Legacy of Kain revivirá con los remasters? Y cuidado porque esto da para debate. La primera respuesta es, espero que sí. La segunda es, no creo que sea suficiente para traerlo de vuelta. Y la tercera, el mono cazoide ya está en las oficinas de Crystal Dynamics para hacer presión. Presión monesca. Bueno, queremos saber qué pensáis sobre esto. Nosotros seguramente iremos dando la opinión o en este especial o en el próximo programa, pero vamos a hablar de esto seguro. Así que, entre todos, montamos una pequeña mesa de debate sobre este tema. Y como sabéis, podéis votar en nuestra encuesta en complejolanda.foroes.org, nuestro foro oficial, nuestro foro que todavía sigue vivo y que va a seguir vivo por temporada número 17. ¿17? ¿Es la 17? 18. Sí. 18 o 17. Es 18 porque la primera... Es verdad. La primera fue cortita. No, igual, cuenta. Es el 18. Vale, pues temporada número 18. Joder, 18 temporadas. Sí, pero la Precision cuenta como temporada 1. Es verdad, lo había olvidado. ¿Sabes por qué lo olvidé, Oscar? ¿Por qué? Porque llevamos más de 16 años haciendo esta mierda. Ya, tío. Bueno, vamos a empezar con mi programa y hoy vamos a empezar la temporada número 18 de Complejo Holanda como de costumbre, trayendo un programa especial. La cuestión es que en esta nueva temporada vamos a hablar de una saga muy mítica, con algunos títulos que hoy en día se consideran incluso obras de culto dentro del mundo del videojuego. Estoy hablando obviamente de Legacy of Kain y hoy repasaremos todos los títulos de la saga. Además, nos vamos a recrear un poco en el recuerdo, así que vamos a darle caña, pero antes de empezar, conozcamos los orígenes de Legacy of Kain. La saga Legacy of Kain fue creada por Silicon Knights en colaboración con Crystal Dynamics en 1996. Tal vez la gente más joven pues no le suene este estudio Silicon Knights y tal, pero para que os hagáis una idea, o los que no lo recordéis, fueron los responsables de juegos como Eternal Darkness, o Metal Gear Solid de Twin Snakes, de GameCube, ¿no? Ya sabéis que es ese remake que sacaron en GameCube de Metal Gear 1, Solid 1. Y por supuesto también hicieron Two Human, que fue uno de los grandes fracasos de este estudio, que puso el primer escalón para el principio y fin de esta compañía, ¿no? Una compañía que entró en bancarrota en el año 2014, o sea que Silicon Knights no existe ya más, lamentablemente. La cuestión es que Legacy of Kain llegaba en un momento en el que los vampiros estaban súper de moda. Durante el final de la primera mitad de los 90 y sobre todo en los últimos años de la década, salían muchas películas de vampiros, recordaréis. Hablo de películas como Entrevista con el Vampiro, Blade, entre muchísimas otras, ¿no? Pero también estaba de moda el tema de los juegos de rol, como Vampiro la Mascarada y todo esto. Era una especie de fiebre a la que los videojuegos obviamente también se querían apuntar, ¿no? Y es el caso de Legacy of Kain. Pero decidieron unir esta saga mucho más con el factor fantástico esotérico. Lo convirtieron, digamos que no era el típico mundo de vampiros, de películas, de cine y tal, sino que le metieron un toque más fantástico que le fue muy bien. Y yo os pregunto, ¿recordáis esa época de vampiros? Fue como la fiebre de los dinosaurios de los 90, ¿os acordáis? Era vampiros y dinosaurios en los 90. Sí, sí. De hecho, de aquella los vampiros daban miedo. Era como un rollo de terror, era otra movida. Luego los vampiros se pasaron a sofisticados y sensuales y ya cambió un poco el rollo, ¿no? Pero en esa época los vampiros eran grotescos, eran criaturas horribles que daban miedo y eran asquerosos. Y John Carpenter tampoco salvó la época de los vampiros con su película. Vampiros. No, el otro día vi Blade, bueno, el otro día, hace pocos días, me apetecía verla. Fue la peli un poco que sacó a Marvel de la desaparición casi absoluta. Tiene encanto esa peli, la verdad es que Wesley Snipes está muy cool en esa película, me moló la verdad. Me moló el villano, me moló todas las escenas de acción y demás. Joder, es una peli muy... El personaje está bastante guay, el personaje de Blade. Postureo absoluto, pero moló un montón. Sí. Joder, es un puto vampiro que reniega de los vampiros y los destroza a puñetazos. Y Entrevista con el Vampiro es un peliculón tremendo, Sin duda. Incluso ahí está fantástico. Lo que pasa es que ahí los vampiros pasaron a ser personajes ya más sofisticados, ¿no? Más sensuales, más otro rollo. Es como el germen que creó todo ese rollo. Bueno, pero sí es verdad que es una gran peli, Una gran peli. No olvidemos tampoco a Francis Ford Coppola y Drácula de Bram Stoker. Peliculón también. Sí, sí, sí. Maravillosa, sí, sí. Pues qué sí. Bueno, los vampiros. Sí, fue una, siempre me han gustado. Fue una época interesante, la verdad. El tema este de la moda de los vampiros y tal. Y obviamente, eso que se decía antes, los videojuegos se querían apuntar a esa fiesta, ¿no? Porque obviamente era algo que le llamaba la atención a la gente en aquel momento y tal. La cuestión es que con el lanzamiento de Blood Omen, de que hablaremos luego, Crystal Dynamics y Silicon Knights se enzarzaron en una batalla legal por los derechos de la propiedad intelectual. Y esto es porque el juego funcionó bien comercialmente. Entonces, claro, como era una especie de coproducción entre ambos, pues era, bueno, ¿de quién son los derechos de esto, no? Finalmente, Crystal Dynamics ganó la contienda, se quedaron con la IP y posteriormente pues lanzarían los cuatro juegos más de la saga que conocemos, ¿no? Pero esta empresa fue adquirida en el año 1998 por Eidos. Y desde ese momento Legacy of Kain pasó a ser una saga mainstream de finales de los 90, gracias a Soul River, ¿no? Que Soul River supuso un poco el punto de inflexión en la saga. Para el año 2007, la saga Legacy of Kain ya había alcanzado los más de 3,5 millones de unidades vendidas entre todos sus juegos, que para aquel entonces eran muchísimos juegos vendidos. Y como muchos recordaréis, en el año 2009, Square Enix adquirió Eidos. Esto hizo que tanto Crystal Dynamics como los derechos de Legacy of Kain pasaran a ser propiedad de la empresa japonesa. Pero Square Enix no llegó a hacer nada realmente con esta saga. No lanzaron ningún juego de Legacy of Kain desde que lo adquirieron. Y la cuestión es que en 2022 la compañía japonesa decidió deshacerse de Eidos, que bueno, fue el visto y no visto más extraño de los más extraños de la historia de los videojuegos, porque básicamente hicieron bien en poner a Crystal Dynamics a hacer Tomb Raider y tal, y a mantenerlo con Tomb Raider, pero en realidad Eidos le salió muy rana a Square Enix, al punto que no, ellos pensaban que era su oportunidad para expandirse en el mercado occidental, no funcionó así de bien, y finalmente la vendieron en 2022 a Embracer Group, que es este holding sueco, que como sabéis había adquirido mogollón, pero mogollón, mogollón de empresas de videojuegos, y en un giro inesperado de los acontecimientos empezaron a venderlos, ¿no? Embracer Group no sacó tampoco ningún Legacy of Kain con Crystal Dynamics y tuvieron que vender, como decía, muchos estudios, y la situación de Embracer Group tuvo que pasar por una reestructuración brutal porque parece ser que tenían un inversor árabe que había metido 2.000 millones de dólares en este holding, y de un día para otro dijeron: nos retiramos y retiramos nuestra pasta. Y se quedaron sin 2.000 millones. Es decir, ese dinero era estratégico para Embracer Group en su expansión, ¿no? Y bueno, pues malvendieron muchas empresas, entre ellas Saber Interactive, que se autocompró. O sea, Saber Interactive se convirtió en una empresa independiente y puso la pasta, pues, inversores privados y todo esto para montarlo como equipo independiente. Y fueron muy listos, porque lo hicieron justo antes de lanzar Space Marine 2, que está siendo un éxito brutal, ¿no? Así que fueron bastante listos. Pero bueno, la cuestión es que Embracer Group se quedó y se sigue quedando con Crystal Dynamics. Esta empresa sigue formando parte del grupo. Y lo último que sabemos de Legacy of Kain es que Crystal Dynamics, en colaboración con Aspyr, que es una especie de editor de remasterizaciones y tal, están a punto de lanzar la remasterización de Soul Reaver 1 y 2, que trae algunas mejoras, especialmente en el control, efectos de vídeo, modelos y texturas, y además de un modo foto y mejoras en la cámara del juego. Mejoras, lo que se suele llamar en el mundillo, mejoras de la calidad de vida, ¿no? Para que el juego pase más por un juego actual, ¿no? Así y, que y contenido inédito también, contenido sí, que se descartó. Efectivamente, contenido que se descartó. Esta es un poco la historia de esta saga. O sea, una saga que realmente parece que vivieron muy rápido. ¿En qué sentido? La saga empieza a popularizarse a mediados de los 90. Luego con Soul Reaver alcanza el peak, ¿no? Un poco de lo que sería su evolución. Y luego se apaga. Se apaga la saga, es como que vive muy rápido, lanzaron los juegos muy rápido entre sí y desapareció. Desapareció Legacy of Kain, tristemente, ¿no? Pues sí. Y de hecho llegó un momento en que fue, diría incluso, una saga bastante icónica. Siempre que se sacaban, de alguna manera, siempre que se sacaba la imagen PlayStation, siempre salía Soul Reaver, por ejemplo, y tal, ¿no? Y fue una pena verlo con los años cómo se iba apagando el tema. A ver, yo voy a decir una cosa. Antes comentó Víctor las ventas totales, dijiste que estaban bien. Hombre, yo creo que no. O sea, con 5 juegos vender 3,5 millones, teniendo en cuenta que los últimos, sobre todo, salían en Play 1, salió en Dreamcast, Play 2, Xbox, en Cube, y el último salió hasta en PSP. Es normal que la saga no siga, o sea, no vende. ¿Cómo que en PSP? ¿Cuál salió en PSP? En PSP está el Defiance, el último. Está en Play 2, Xbox y PSP. Hombre, es lo que vi en todos lados. No. Dime. ¿En 2003? Pues me salió en... Pues no. Estás equivocado, ¿eh? Hay un problema. Salió en 2003 y no tuvo versión para PSP. Aquí pone... Un fallo, ¿no? Que en PlayStation Network hubo un Legacy of Kain PSP. Sí, pero eso es la versión de Play 1 y sería de Soul Reaver 1. Sí, exacto. Pero no salió en PSP. Ah, bueno, a ver. Pero bueno, A lo que sería, o sea, lo estaban en. Van en Play 2, Xbox, el anterior fue Multi GameCube, Play 2, Xbox. A ver, 5 juegos, 3 millones y medio. Yo creo que la saga nunca fue superventas. No, Es no, normal que la pero no, cara. pero El Gaspar, último es que vendió mal. no, el último vendió mal, pero vamos a ver. Estábamos comentando antes que a fecha de 2000, de 2007, la saga había vendido más de 3 millones y medio de unidades entre todos sus juegos. Esos son muchos juegos, Gaspar, para esa época. O sea, para esa época estamos hablando de un super hitazo, ¿eh? No estoy de acuerdo. No, Yo, no, no estoy de acuerdo. Si la vamos, saga yo. realmente fuera un exitazo, habría ido a más juegos, Víctor. No estoy de acuerdo que 3 millones y medio en 5 juegos, para mí no es un hit. Gaspar, tienes que tener en cuenta, el primer juego es de 96. En el 96 no se vendían millones de juegos, se vendían cientos de miles. O sea, Doom con cientos de miles de juegos vendidos fue super hitazo. Sí, pero Luego, te das cuenta que. Dime, dime. la mayor parte de las ventas las consiguieron Soul Reaver 1 y 2. Soul Reaver 1 y 2 hicieron la mayor parte de esos 3,5 millones de los que hablábamos. Y después, Defiance fue un fracaso. O sea, Defiance se la Entonces me estás pegó dando la y razón. O Blue Zomen. sea, la saga fue vendiendo cada vez menos. A ver, fue vendido cada vez menos, pero vamos a ver. El que fue el mayor Hasta fracaso de la que saga entraron. es Blue Zomen 2. ¿Vale? Pero aún así, Blue Zomen 2 vendió medio millón de unidades, Gaspar. Quiero decir, que estamos hablando Pero de es juego. poco. A ver, pero es que Blue Moment 2 está en GameCube, está en Play 2, está en Xbox. Es poco. Y el otro, y Defiance creo que aún vendió menos. Es que O yo sea, creo. la saga desapareció porque no vendía. O Yo sea, no hay otro motivo realmente. No es creo una que. saga que quizás, hostias, que murió de éxito, ¿no? No, no, pero es que no es. No creo que esté bien valorar una franquicia a nivel de ventas teniendo en cuenta los tiempos que vivimos hoy en día, Claro, con es que el auge masivo de los hoy se videojuegos. vende Hay que mucho verlo en el más. contexto de la época. No podemos comparar los 3 millones de una saga de hace 20 años con los 3 millones de una saga de hoy en día. No es justo. Oscar, un triple A. En 2003, 2004, entre tres máquinas, coño, no alcanza ni el millón de copias, son ventas flojas. Y si el siguiente vende un menos, es lo que No, pasó. no lo veo así, No hubo más juegos. de todos modos, quizás en este caso tenga razón Gaspar, porque la secuela de Blue Domain, del que ya hablaremos más adelante, bueno, no voy a decir el nombre porque es una pequeña easter egg de este especial, no se llevó a cabo por las ventas de Defiance. Es decir, en un desarrollo que estaba en paralelo con Defiance, pretendía continuar la historia de Kane. Y visto que Defiance no llegó al nivel esperado en ese momento por Eidos, cerraron el capítulo de la saga Legacy of Kain. Entonces, Pero, sí, Gaspar ahí pero bueno. tiene gran parte de razón. No estoy diciendo que la saga haya vendido mal. Estoy diciendo que quizás en las últimas entregas, o más propiamente dicho, la última entrega, pues no tuvo el éxito quizás esperado o el éxito que se esperaba Eidos Claro, de cara a futuros proyectos. pero eso hay que aclararlo, porque la saga para la época fue enorme éxito. Ahora, Sí, Defiance fue un yo, fracaso. Soul River fue un fenómeno de la leche. Lo que Claro. pasa es que yo tengo la sensación de que, como dices tú, Víctor, creo que fueron demasiado rápido. Sí. Quisieron crear, sacar demasiados juegos, abarcar demasiado. De hecho, esta saga tiene un montonazo de títulos cancelados, pero un montonazo. Y ahí se equivocaron un poquillo. Debieron espaciar los desarrollos más, debieron quizás plantear juegos más ambiciosos en su planteamiento jugable. Y tiraron un poco por la inercia bueno, del fandom de la saga. Y eso creo que fue un error. Creo que fue un error porque debieron, insisto, dejar más tiempo entre desarrollos y hacer juegos quizás más romperones o más transgresores. Y eso fue un error a la larga. Y se ha demostrado que fue un error. Sí, en todo caso, pues es eso. Lo único que sabemos ahora es que la compañía, pues Crystal Dynamics, está centrada en otras cosas. Ellos no están ahora mismo haciendo, que sepamos, ningún juego de la saga Legacy of Kain. Están trabajando en este momento en dos juegos. Uno es el Perfect Dark, en colaboración con Microsoft, que bueno, están con, ¿cómo se llama? The Initiative, ¿no? Se llama el estudio que lo lleva, me parece. Y el otro juego que están llevando a cabo es una nueva entrega de Tomb Raider, está confirmado que están trabajando en un Tomb Raider totalmente nuevo. De modo que, lamentablemente, pues Legacy of Kain no están en los planes por ahora, pero no quiere decir que Por vaya a ser ahora. así para siempre. Un parte de lo que se Y comenta. por cierto, Víctor, tienes razón una cosa que yo la verdad es que no lo sabía. Yo pensé que esta saga era titular de otra gente. Pero yo tengo aquí la versión de Evercade, hacer un Evercade, hace poquito el recopilatorio de Blue Domain 1 y Soul River, y cuando vas a la contraportada te aparece Legacy of Kain, la marca Legacy of Kain, y pone que Legacy of Kain es una marca registrada de Crystal Dynamics. Sí, que efectivamente Crystal Dynamics es la que posee los derechos de la marca Legacy of Kain. Sí, aunque bueno, que, siempre sujeto a Embracer Group, que son los que ponen. Exacto, la exacto, pasta. Exacto. Pero bueno, digamos que el impulso de la saga dependerá de lo que quiera hacer Crystal Dynamics. Y como dice Víctor a día de hoy, pues no hay proyectos. La cuestión es que si hay un interés manifiesto por Legacy of Kain 1 y 2, esta remasterización, es probable que se planteen hacer algo más con esta saga, ¿no? Si exacto, ven que tiene tirón. Exacto. Ya sabéis que estas remasterizaciones y tal suelen ser para intentar dar tirón a propiedades intelectuales que igual ya están un poco olvidadas o lo que sea. Así que bueno, esperemos que le vaya muy bien. En todo caso, tenemos que irnos con los juegos y tenemos que empezar con el origen de todo. Tenemos que empezar con el primero de los juegos. Y nos vamos con Blood Omen. Señor Jorge, cuéntanos sobre este juego. Pues sí, el Blood Omen, videojuego que, bueno, es el que abre toda esta saga, ¿no? Y que salió en 1996, pues es hace muchos años, en realidad, ¿no? O sea, son casi hace casi 30 años, ¿no? De esto, 28 años de que salió este videojuego. Y salió para PlayStation 1 y PC. Juego desarrollado por Silicon Knights y publicado por Crystal Dynamics, que era el propietario, pues, de los derechos de esta saga en su inicio. Es curioso, porque en esta época sucedía muchas veces que, a pesar de haber un publisher, había otras compañías grandes que colaboraban por detrás, ¿no? Como es el caso en este juego de Activision y BMG Interactive, que colaboraron en el proyecto. No se sabe si en la distribución, seguramente sería eso y demás. Pero bueno, el caso es que ya veis cuantísimas compañías para sacar el videojuego desarrollado por Silicon Knights. Y bueno, es un juego que, si seguís la saga Legacy of Kain, es el más diferente de todos ellos, porque es un juego en dos dimensiones y es en vista top-down, es como un Zelda, ¿no? La historia nos pone en la piel de un hombre noble que vive en un mundo medieval y que, bueno, el juego empieza como en un bar. Sales de la taberna y eres asaltado por unos ladrones y tal, y te asesinan al protagonista, ¿no? Entonces, una vez tras la muerte, este protagonista, pues digamos que una entidad le concede el don del vampirismo para que se pueda vengar, ¿no? Es un poco de lo que va este rollo. Esta entidad no se nos revela mucho al principio, pero luego descubriremos qué hay detrás de esto y qué entidades hay detrás de estos mundos fantásticos y de estos... bueno, hay toda una serie de lore detrás, ¿no? Pero bueno, en este momento no tenemos ni idea. Y el caso es que a este hombre, pues, se le ha dado la oportunidad de volver a la Tierra para vengarse. Y eso es lo que hace. El objetivo inicial del juego es vengarte de los que te han matado. Pero claro, esto es al principio de todo el juego, pero una vez te has vengado, ¿qué sentido tiene ya la vida, no? Entonces el tipo lo que busca es librarse del vampirismo y volver a su vida normal. Es como muy básico el tema, pero es como el tío resucita, mata a los que le habían matado, y ahora dice, bueno, pues ahora quiero dejar a ese vampiro y que todo vuelva a la normalidad, pero desgraciadamente no se puede, ¿no? Digamos que llegamos a cierto punto, el sitio donde están los nueve pilares de Nosgoth. Nosgoth es el lugar en el que se desarrolla la historia, el mundo en el que se desarrolla, y allí pues vemos a otra entidad que nos dice que no se puede dejar de ser vampiro más allá de que muriendo por completo, ¿no? Entonces, bueno, se nos da una misión, digamos que con el objetivo de que hacer esta misión nos dará la liberación, podremos morir por fin y terminar con nuestro sufrimiento y con el vampirismo, que es enfrentarse al Círculo de los Nueve, que es una hermandad de hechiceros con poderes que dominan el mundo en la sombra, ¿no? Son como hechiceros poderosos y cada uno, cuando te lo cargas, pues suelta un objeto para pues restaurar los pilares, ¿no? Es un poco ese rollo. Entonces, ese es tu objetivo, ¿no? No os voy a decir más de la historia, porque luego seguramente cuando David hable de Soul River va a ser inevitable hacer algún spoiler, porque es inevitable, pero yo no voy a hablar del final de este juego, solo para dejaroslo en duda. A lo mejor os olvidáis o luego no escuchéis Soul River y así pues podéis seguir la saga, ¿no? El caso es que este juego es un action RPG. Un action RPG, si lo tenemos que comparar con alguno, y no es fácil porque es un juego muy particular, este Blue Domain 1, pero lo podríamos comparar con el Diablo. Diablo, que salió, por cierto, el mismo año, ¿vale? Pero es un juego bastante diferente, porque el Diablo es más slasher y este juego tiene un desarrollo un poco más lento que el Diablo, ¿no? Pero bueno, el caso es que vemos al muñeco desde arriba, tenemos un botón de ataque, tenemos un botón de ataque a distancia, que es con ciertos objetos que cogemos por ahí, que podemos tirarlos y podemos cambiar de objeto, pero se gastan. Y el caso es que con esto jugamos. Y luego tenemos poderes. Tenemos el poder de la transformación y que son poderes mágicos, por así decirlo, ¿no? Y las magias que las vamos recogiendo y tal. El caso es que el juego, que a priori parece una cosa muy muy sencilla, simplemente te acercas, matas al tío, avanzas, realmente tiene un cierto factor de enganche y es bastante vicioso desde el principio, ¿no? Pero digamos que luego se va complicando, porque el personaje le puedes meter mejoras, o sea, puedes conseguir nuevas armas, puedes conseguir nuevas armaduras. Cada una tiene algunas características concretas que pueden beneficiarte o no, dependiendo de la situación. Entonces, al final tiene más complejidad de lo que parece al inicio, siendo un juego que no es especialmente complejo, ¿vale? Pero aún así, es más de lo que parece en una primera toma de contacto, ¿no? Entonces, mola porque la mecánica principal del juego es eso, es cargarte los bichos y demás, pero nos vamos a enfrentar a diferentes bichos. Algunos son seres humanos, otros son no muertos, otros son, pues, eso, en general, diferentes. Mutantes, por ejemplo. Y entonces podemos absorber la sangre, ¿no?, de estos enemigos. Los humanos nos sueltan sangre normal, que es lo que nos da vida. Luego tenemos los enemigos fantasmales, que nos sueltan sangre azul, que nos da magia. Es la barra de magia, la rellenamos con la sangre azul de los enemigos fantasmales. Pero luego hay otras sangres que, si las absorbemos, nos perjudican, como la sangre de los no muertos, que es sangre negra, o la sangre de los mutantes, que nos envenenaría, ¿no? Nos causan estados negativos estas sangres. Entonces, tiene cierto factor estratégico el juego, que es que tienes que estar pendiente de qué matas, ¿no? Un poco para no contaminarte, o bien para curarte, ¿no? Y así es un poco el desarrollo. El desarrollo es un mundo abierto, quizás no tan... Aunque tenéis mucha libertad de movimiento, pensemos que es un juego de 1996, ¿vale? No es hipergigante el mundo, aunque es bastante grande para los estándares de la época y demás. Y entonces, pues vamos por ahí por donde queremos, pero el juego nos marca muy bien a dónde quiere que vayamos, ¿no? Entonces, al final, aunque sí, es un juego que te da cierta libertad, hasta cierto punto, ¿no? Que esto es una cosa que luego, ya os digo, el desarrollo de los juegos de las siguientes partes de la saga va a ser muy diferente a este, ¿no? Este es la rara avis, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar en muchas situaciones diferentes. Es un videojuego que una de las cosas muy buenas que tiene es que, como os decía, tiene un mundo que explorar y demás, y tiene muchos secretos. Se ha comentado que el juego tiene alrededor de unos 100 secretos. 100 secretos que son como tipo mazmorras ocultas, pequeños cubiles y demás. Incluso unas zonas que digamos que si el personaje dona sangre en esas zonas puede recibir artefactos a cambio, ¿no? Artefactos que le van a ser útiles en la historia, ¿no? Y el caso es que el juego tiene un ciclo de día y noche. Y el ciclo de día y noche nos afecta, ¿no? Nuestro personaje es un vampiro, sin embargo, el día no lo mata, ¿no? Por así decirlo. Pero sí es verdad que por la noche es más fuerte, ¿no? Y además, las noches de luna llena, en el mapa hay ciertas puertas que se supone que están cerradas y las noches de luna llena están abiertas, ¿no? Entonces tiene ese tipo de detalles secretos que lo hacen muchísimo más explorable y un juego bastante místico. Ya os digo, es un juego que lo juegas hoy en día, ¿vale? No nos vamos a engañar, lo juegas hoy en día, es un videojuego que envejeció bastante mal. O sea, bastante mal porque es un juego que se ve pixelado, que es unos gráficos muy primigenios y demás. Y que es un poco ortopédico incluso. Pero os puedo asegurar que si os ponéis a jugarlo, le dais una oportunidad, le dais 15 minutos al juego, os va a enganchar, porque tiene ese factor enganche que tienen estos juegos, tiene un diseño de niveles bastante interesante y demás, y al final dices, coño, me está divirtiendo esto, ¿no? Yo una cosa que me pasa, y no sé si os pasa a vosotros, y ahora abro un poco el turno de palabras si queréis comentarlo, pero es, a mí me gusta mucho jugar a videojuegos, a veces, de esta época o anteriores, con un cierto toque de arqueólogo de los videojuegos, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Pues que, claro, tú te juegas un Blood Omen hoy en día, después de jugarte, yo qué sé, God of War, y dices, vaya puta mierda esto, ¿no? Pero si intentas jugarlo, y si tienes esa capacidad, ¿no?, de abrir la mente un poco y decir, vale, lo voy a jugar, pero voy a ponerme en la piel de alguien que lo jugó en 1996. Voy a intentar quitarme los prejuicios y los convencionalismos de hoy en día y voy a intentar jugarlo desde la simpleza de alguien que no conocía otras cosas, ¿no? Pues lo disfrutas. A mí me pasó este año que me instalé el videojuego Ultima, que es un juego de 1980. Es el germen de todos los RPGs y JRPGs. Y es un juego que, si lo veis hoy en día, os daría un asco terrible. O sea, os parecería repugnante jugar ese juego. Y mi primera reacción fue esa. Esto va a ser una mierda. Pero le di la oportunidad y dije, venga, voy a intentar quitarme los prejuicios y jugarlo con la perspectiva de alguien de esa época. Y me llegué al final del juego. O sea, me encantó. Me pareció un juego muy meritorio y con una serie de ideas que luego hemos visto en muchísimos juegos, ¿no? Entonces, me enriqueció jugarlo, ¿no? No solo la diversión, sino entender de dónde venimos, ¿no? De dónde vienen los videojuegos. Pues os recomiendo que si tocáis este juego, este Blood Omen, intentéis jugarlo con esa perspectiva. Este juego lo encontráis siempre muy barato en Guzzle Games, en PC. Lo hay, o sea, lo podéis jugar en GOG. Yo, de hecho, me lo compré hace una semana o dos. Dos semanas me lo compré. Que valía 2 euros, porque estaban... No, 1 euro y algo, porque estaba de oferta, de ofertas de GOG. No sé si siguen. Pues os recomiendo que, si os llama la atención todo lo que os he contado, le deis una oportunidad. Porque es que tiene ese rollo. Bueno, es que... Bueno, no sé qué opináis vosotros de lo que acabo de decir, si queréis decir algo. Sí, bueno, a mí, Jorge, la verdad es que yo difiero un poquillo con lo que dices, porque quizás Blood Omen, al ser un juego en 2D con perspectiva isométrica, el paso del tiempo a lo mejor, hombre, es claramente perceptible, ¿no? Es evidente. Pero en los juegos 2D es como que mantienen cierta esencia, ¿no? Y más aún a día de hoy, que hemos vuelto un poco a disfrutar de videojuegos sin estar tan pendientes del tema gráfico. Y creo que el juego tiene carisma. O sea, a día de hoy, pues, notas que tiene años, pero tiene su personalidad, ¿no? Cosa que a lo mejor no se podría decir de otros juegos en 3D de aquella época. Con lo cual, a mí realmente, yo lo he jugado también hace poquito en el Arcade y, joder, a mí me parece un juego, no sé, con carisma. No digo que sea espectacular, porque no es que destaque especialmente en ningún apartado, pero se ve curiosón. A nivel de desarrollo, yo lo veo un poquillo, salvando las distancias, tampoco me malinterpretéis, una especie de acercamiento a la saga Zelda vertiente clásica, salvando las distancias, tampoco quiero... Insisto que penséis que es un Zelda de vampiros porque no es eso. Y para mí el gran mérito de Silicon Knights, el gran mérito brutal, y es en parte por lo que Esta saga al final tuvo esa progresión tan bestial. Es el lore que crearon. Crearon un lore tremendo, tremendo, tremendo. Kane es un personaje de la hostia, de la hostia. Es un antihéroe, claramente. Es un villano. Tú controlas a un hijo puta. Es un tío egoísta que al final, por cosas que comentaré en la continuación, prácticamente condena al mundo, ¿no? Y todo eso al final se va complicando, se va tejiendo una especie de mundo donde hay vampiros humanos, donde hay otras criaturas, donde hay conspiraciones, donde hay un submundo oculto. Y joder, para mí es un punto de partida fantástico. Es cierto, la secuela es un punto y aparte, no digo solo respecto a este juego, sino me atrevería a decir incluso dentro de lo que fue en su momento PlayStation, pero Blood Omen para mí abrió un poco la lata de las esencias, ¿no? Porque, joder, insisto, el mundo que creó Silicon Knights junto a Crystal Dynamics, todo el mundo de Nosgoth, los vampiros y todo ese lore que supieron enriquecer de manera muy, muy, muy inteligente, es parte de su gran éxito. Y es, incluso, me atrevería a decir, es el aliciente por lo que mucha gente quiere tanto esta saga. Porque, joder, es que el mundo mola, coño, el mundo mola. Mola el mundo. Mola Kane, mola Raziel, mola como son. Son vampiros, hay criaturas más peores que los vampiros, hay dioses antiguos que tienen un afán de control absoluto. Y todo eso, la verdad, es que le ha hecho esta saga gigantesca. Bueno, al menos la época que duró, claro. A ver, y luego el hecho de... Ya el mismo hecho de que el prota es un vampiro, ¿no? Sí. Eso es, porque nosotros veníamos... Es el 96. Nosotros veníamos de... Había muchos juegos ya de acción, RPGs de acción y tal. Sí, sí, sí. Pero no en los que el prota fuera un vampiro y fuera un personaje ambiguo, ¿no? En sus pretensiones. Y luego ese mundo oscuro que te pone, que es un mundo hasta cierto punto repugnante, ¿no? Con hasta el pueblo, cuando vas al pueblo donde están los humanos y tal, parece un sitio de mierda, ¿sabes? O sea, lo ves y es desagradable, ¿no? Entonces, ese rollo, que te lo metiera así, a mí me parece que para el momento en que salió era bastante original, ¿no? Y bueno, otra cosa más que tiene este juego es que el prota, pues además de tener lo que os comentaba, es que tenía las transformaciones, ¿no? Se podía transformar en todo lo que se puede transformar en un vampiro según la novela original de Drácula. Murciélago, hombre lobo, también podía tomar la apariencia de humano, ¿no? Y también la de nube de niebla, que esto ocurre, bueno, en el libro original de Bram Stoker. Comenta que los vampiros, o como Drácula, o como otros vampiros y tal, se podían transformar en nubes de polvo, ¿no? Para poder acceder a sitios muy pequeños. Incluso podían modificar su tamaño, ¿no? Para poder pasar por debajo de una puerta o cosas así, ¿no? Y me mola bastante que en este juego hayan cogido esas ideas y las hayan hecho gameplay. Por ejemplo, el murciélago es el viaje rápido. O el lobo nos da más velocidad y nos permite saltar. O la nube de niebla, que esto es lo que me mola, permite pasar a través de puertas o cruzar el agua, porque aquí el agua es veneno para el vampiro, ¿no? Es que los vampiros no se lavan. Sí, bueno, y de hecho eso es un poco también parte del mito, ¿no? Lo del agua. Sí, pero el tema de las habilidades va a ser una máxima en la saga. Lo de tener habilidades vampíricas y que esas habilidades te den algún beneficio especial, ¿no? Hay una cosa, Jorge, con lo que comentabas de... Antes Jorge hacía referencia a intentar pillar juegos clásicos, sobre todo para quienes nos escucháis, ¿no? Que sois jugadores de todas las épocas, la mayor parte. Y bueno, pues muchos estáis enfocados pues, a los juegos relativamente recientes o de vuestra juventud, por así decirlo, más las novedades, ¿no? Pero hay cierto encanto en pillar estos juegos un poco más olvidados y que pueden ser anteriores a vosotros o juegos que ya han envejecido muy mal o que eres muy pequeños cuando salieron o que sea. Y pillar esos juegos con una perspectiva de voy a intentar rolearme, voy a intentar simular que yo estoy viviendo en esa época y que estoy viendo esto por primera vez. Es una experiencia mágica. Yo lo hice recientemente este año, lo hice con Dragon Quest 1 y 2 de NES. Son juegos durísimos. Durísimos, difíciles de jugar, son juegos además muy poco agradecidos porque requieren mucho farmeo, etc. Pero cuando entras en el chip, como decía Jorge, ves el enganche que daban esos juegos y dices, hostia, esto tiene algo, tiene algo. Por eso este juego fue tan famoso, por esto exacto. Fue tan bien, ¿no? Y descubrir también el hecho de por qué este juego fue tan exitoso en su momento. ¿Qué es lo que tenía, no? Y Dragon Quest es un ejemplo brutal de eso, porque Dragon Quest fue un fenómeno mundial, ¿no? Pero incluso también hablábamos antes del Ultima. El Ultima es el juego, el germen de todo, de todos los RPGs. Y yo pensaba, vale, ¿y qué tenía de especial este juego? Hostia, y lo juegas y dices, coño, pues sí que era especial, la verdad. Entiendo por qué la gente lo adoró ese juego. Y esto pasa lo mismo con este Legacy of Kain. Que es un juego sencillo y si, bueno, es lo que decimos. Si lo comparamos con el resto de la saga, que ya se sofisticó mucho más, pues dices, va, es mucho más simple, ¿no? Pero os invito a que le deis una oportunidad y veáis si es tan simple o no. Porque cuando lo juegas, le descubres cosas interesantes, ¿no?, al juego. Y descubres que hay bastante más detrás de lo que a simple vista pueda parecer. Y bueno, nada, eso, recordaros que lo podéis conseguir en GOG. La versión de GOG la estuve probando en profundidad y funciona perfecta. En PC no tienes que instalarle nada extra ni cambiar nada. Es como que el juego, cuando te lo compras, viene el juego y un parche. Tú te instalas el juego y le metes el parche, que es automático, es ejecutar los ejecutables y ya está. Y ya funciona todo. Incluso le conectas el mando de Xbox, por ejemplo, que es el que uso yo, y ya lo pilla directamente. ¿No? Entonces puedes jugar con mando o con teclado. Y incluso funcionan los analógicos del mando, lo cual me sorprendió, porque en estos juegos más clásicos y tal no suele tirar, pero aquí sí. La parte negativa es que este juego está en inglés, porque es como salió originalmente, y además yo no conseguí ponerle los subtítulos. No sé si no me enteré bien de dónde se ponían, pero yo no lo conseguí. Y es una putada, porque en esta época el sonido de los juegos a veces dejaba que desear. Y a veces escuchas las voces en inglés y se entienden bien y otras veces no se entiende un carajo, ¿no? Porque el sonido está un poco saturado y, bueno, se hacía lo que se podía, ¿no? Entonces, esa es la parte para mí negativa, la única que tiene, porque la versión, como os digo, está muy bien, francamente bien. Así que no sé si queréis comentar algo o si no ya paso ya a cerrar un poco este tema. No, simplemente... Sí. Nada, sin decir, Jorge, que yo creo que la gente debería darle una oportunidad. GOG está muy baratito, funciona bien y me parece una buena manera de quizás conocer el juego más desconocido de este especial, de esta saga. En realidad el primero es el menos conocido de todos y el más diferente incluso. Exacto, es el juego más singular de la saga. Y lo que comentas tú va un poco en las conclusiones que había planteado yo, que es el tema de que mira, yo no, esta saga no la, en su día no la jugué. Más allá de probarme alguna demo de estas que venían en los CDs de PlayStation y tal, que venía el Soul River. Recuerdo que tenía una que tenía Soul River, no sé de dónde la saqué. Pero el caso es que más allá de eso, yo no había jugado esta saga. Y fue empezarme este juego, que lo jugué, ya os digo, para probar, para preparar el especial. Y tenía ese factor enganche que os digo. Y decir, ostras, me parece fascinante este juego, ¿no? Es un juego muy de su época, entonces tenéis que tener eso en cuenta, ¿no? Y hablar de pues ese cambio de enfoque si lo vais a jugar, ¿no? Pero mirad, muestra una cara de los vampiros que estaba casi olvidada, que es la cara de los vampiros como personajes grotescos, como historias de fantasía medieval oscura, ese tipo de cosas, ¿no? Misterios y tal. Entonces ya tiene un plus porque es una vertiente muy diferente a lo que conocemos hoy en día de vampiros, ¿no? Y el juego, aunque ha envejecido mal, se juega muy bien. O sea, el gameplay, el manejo del muñeco sí es un poquito ortopédico a la velocidad de movimiento, pero en realidad se juega bastante bien, no es incómodo de jugar, ¿no? Entonces os invito a que le deis una oportunidad, lo vais a encontrar baratísimo en Good Old Games. Y si no os gusta, pues os habéis gastado dos cafés en este juego. Entonces, pues tampoco es una gran pérdida, ¿no? Y al menos tenéis la oportunidad de probar historia de los videojuegos porque es muy difícil encontrar este tipo de títulos hoy en día y este tipo de tiendas, ¿no? Como Good Old Games o como otras, nos da la oportunidad. Así que os animo a que le deis una oportunidad. Bueno, pues vamos a continuar con más videojuegos. Nos tenemos que ir con el siguiente título de la saga. Y llega el momento de hablar de el probablemente que es el juego más conocido de esta saga, señor David. Uf, sí, es. Yo lo decía antes a Jorge, no he visto. Nunca, no recuerdo yo una secuela que haya supuesto un cambio tan radical, tan bestial, tan punto de inflexión respecto al original. Son juegos completamente diferentes, pero Soul River. Un paso más allá en prácticamente todo. No es solo el juego más icónico de la saga, probablemente el mejor, objetivamente hablando. Es que además fue, insisto, un punto de inflexión dentro de incluso lo que es PlayStation como consola, ¿no? Yo siempre lo diré, para mí Soul River es técnicamente el mejor juego de esta máquina, por motivos que explicaré y que demuestran que Crystal Dynamics era un estudio, o es un estudio tremendamente capaz, ingenioso, con una habilidad pasmosa para llevar un juego tan ambicioso a un sistema que en tema de 3D, pues bueno, tenía sus pequeñas limitaciones, ¿no? Pero además de todo esto, es que jugablemente y a nivel de trama y narrativa, pues también es un juego sobresaliente, con lo cual son ingredientes que al final los mezclas y da como resultado un clásico instantáneo como fue Soul River. En el caso particular, la primera toma de contacto fue con una demostración que vino de PlayStation Magazine. Yo la verdad es que tenía poco el estaba un poco reacio con el juego porque bueno, yo siempre tuve la convicción de que PlayStation era una máquina que en tema 3D se ve muy superada por 64, ¿no? Es como que otro juego en 3D de PlayStation va a ser torpe, ortopédico, feo y seguro que una decepción bestial, ¿no? Y la demo me dejó acojonado. O sea, nunca había un apartado técnico tan pulido, unas animaciones tan vistosas, un sistema de combate tan bien hecho, para aquella época se entiende, y un personaje que además tenía la capacidad de interactuar de una manera tan clara con el entorno, ¿no? Y sobre todo el lore, lo que os decía antes, esta saga, su lore es, vamos, merece un programa aparte y merece un libro aparte porque es ultra complejo. Bien, la historia se sitúa mucho tiempo después, siglos después del primer Blue Dawn. Y como decía Jorge, partimos de una premisa clara. Es que Kane ha condenado al mundo, ¿vale? Kane, cuando tiene la opción de purgar Nosgoth, o tiene la opción, digamos, de purgar Nosgoth y convertirlo en un mundo apacible, decide no hacerlo. Él se da cuenta de que los pilares requieren pues una especie de reseteo, y la única forma de resetear es que mueran todos los sujetos que están vinculados a los pilares. Kane se niega a hacerlo, a pesar de que es el último eslabón que permitiría esa especie de reseteo de Nosgoth, y con lo cual al final condena al mundo a una oscuridad perpetua, ¿no? Entonces estamos en una situación curiosa, y es que Kane es el dueño y señor de Nosgoth, que además tiene en torno a él una serie de lugartenientes, ¿no? Una serie de vampiros que le sirven como si fuesen sus hijos y que un poco pues le ayudan a perpetuar su reinado, ¿no? Estamos más en un mundo en el cual los humanos ya están completamente diezmados, son una raza devorada, una raza perseguida y que no plantea ningún tipo de reto, ningún tipo de peligro para la nueva, digamos, tiranía de los vampiros. ¿Qué pasa? Ocurre algo muy extraño, ocurre algo insólito. De repente un vampiro destaca por encima de su amo. Ese vampiro es Raziel. Raziel desarrolla las alas antes que su amo, cuando las alas de los vampiros, pues según te cuentan en el juego, tardan siglos en desarrollarse, es como si fuese, digamos, la última fase de su conversión total en las criaturas de la noche, y Raziel lo consigue antes porque tiene más potencial, tiene más, bueno, más virtud vampírica, y eso que él lo considera una herejía, lo considera una traición absoluta y decide matar a Raziel, lo condena, digamos, al fuego eterno. Raziel lo arroja al abismo del fuego eterno, y mientras Raziel su carne se consume y crea una especie de versión ridícula y tremendamente descarnada de lo que originalmente era, alguien lo rescata del olvido. Alguien lo rescata. ¿Quién lo rescata? Bueno, Vamos a decir que aquí entra un poquillo Lovecraft. Y es que es un dios antiguo quien rescata a Raziel, ¿no? Es una suerte del dios que supone que dirige la rueda del tiempo, ¿no? Es como que es un dios que dirige la rueda del tiempo y que además el combustible de esa rueda del tiempo son las almas. Son las almas. Y Raziel se convierte ya no en un vampiro, sino en un devorador de almas. Él, su sustento no es la sangre, sino las almas de las criaturas, ¿no? Se convierte en un ser mucho más místico, mucho más profundo en sus apetencias. Y eso hace que sea un personaje a la altura de Cain en cuanto a carisma, porque son antitéticos, son la antítesis el uno respecto al otro. Raziel es producto de la venganza de Cain, y Raziel al mismo tiempo, pues su principal razón de ser es vengarse de Cain, aunque luego realmente, como ya sabéis o entendéis, la cosa se complica mucho, ¿no? Ya aparece aquí otro elemento, esta especie de oso antiguo, Lovecraftiano, no solo en su planteamiento, sino en su aspecto. De hecho, el aspecto de esta criatura es muy de Azathoth, tal cual es literal. Y el objetivo de Raziel es, pues efectivamente, vengarse de Cain. ¿Vale? Vengarse de Cain, derrotar a Cain. Porque los vampiros, su propia esencia de seres inmortales, hacen que la rueda del tiempo no gire como tenga que girar. Y como ahora mismo dominan el mundo, pues digamos que un poco la idiosincrasia de este dios del tiempo, pues está un poco en entredicho, ¿no? Y eso es un poco la premisa de este Soul River, que es tremendamente interesante. Bien, ¿qué pasa con Soul River? ¿Por qué es tan jodidamente bueno? Bueno, aparte de, por ejemplo, la intro, que la intro es súper icónica, es una intro maravillosa donde se ve como Raziel aparece, desarrolla sus alas, Cain lo mira con desprecio, le arranca las alas y lo condena. Este juego es bueno por la sencilla razón de que es bueno en todos los aspectos que se puedan plantear en un videojuego. Primero, técnicamente es una absoluta delicia, pero delicia. Y es curioso, hay análisis técnicos que demuestran cómo Crystal Dynamics desafió un poco la lógica propia de PlayStation, ¿no? Hay dos elementos brutales en Soul River a nivel técnico. Uno es que es un título que mitiga mucho el efecto texture warping. ¿Sabéis? Este efecto que tenían los juegos de PlayStation y Saturn en aquella época, donde los polígonos pues parecía que saltaban, se deformaban. Yo que sé, el ejemplo más claro de esto es Silent Hill, os acordaréis del juego que metías el dedo en la pantalla y te cortaba. Bueno, pues Crystal Dynamics, con un planteamiento, un desarrollo muy complejo, consiguieron mitigar este efecto y crear entornos en 3D muy sólidos, no infalibles, evidentemente ese efecto se seguía notando, ese efecto de movimiento de los polígonos, de las texturas, pero consiguieron mitigarlo en gran medida. Y de hecho tuve Soul River y es un juego tremendamente sólido. O sea, ves que los entornos son sorprendentemente bien resueltos para lo que es en su día PlayStation. Y eso ya es un punto muy a favor de ellos. Y segundo, y una cosa que a mí me dejó flipado, y es que es un título que dentro de su entorno 3D es capaz de generar dos variantes en el mismo juego. Es decir, y aquí está la clave de Soul River a nivel jugable, Raziel es capaz de moverse entre dos mundos, el mundo real y tangible y el mundo de las almas, el mundo onírico. Y esa transición es automática, es decir, tú en una parte del juego quieres ir al mundo onírico y automáticamente ves cómo el mundo se transforma. En tiempo real, ¿eh? No hay ningún tipo de tiempo de carga ni transición, se transforma. Y el entorno varía, varía. Aquí está un poco el juego del título, es decir, tienes que ser especialmente habilidoso y comprobar qué varía, qué variación tiene el entorno y si esa variación te permite a lo mejor hacer algo que tenga una repercusión en el alter ego de ese mundo. No sé si me explico. Es decir, es como tienes que ver, comparar los dos mundos, ver sus diferencias y en esas diferencias hacer algo que te permita, digamos, avanzar en la aventura, ¿no? Y esa transición es en tiempo real y es algo flipante. De hecho, es sorprendente incluso a día de hoy. Pero que tú ves cómo el mundo se transforma en tiempo real y cómo, pues, el mundo real, el mundo, digamos, de los vivos, por así decirlo, es un mundo dentro de colores. Bueno, es un mundo, sí, vale, colores entre comillas porque es un mundo desolado y condenado, pero bueno, tiene colores, tiene criaturas, tiene pues elementos tangibles como podrían ser los de cualquier universo de videojuego conocido. Pero el mundo onírico, el mundo de las almas, es un mundo con un tono de color mucho más apagado, azules y verdes, donde hay criaturas pues más místicas, más extrañas, más, ¿cómo decirlo?, más cohibidas. Entonces hay un contraste muy curioso entre un mundo y otro, ¿no? Y eso hace que el juego gane mucho en personalidad. Con lo cual, aparte de ser técnicamente un algo sorprendente para la época y que demostraba lo que podía llegar a hacer con el hardware de PlayStation, al mismo tiempo se convirtió en un elemento jugable clave para avanzar en la aventura. Después también, como dije antes, se implementaron interacciones con el escenario. Por ejemplo, los combates eran combates cuerpo a cuerpo, combates, bueno, bastante técnicos, entre comillas, pues podías esquivar, golpear, coger armas, utilizarlas, emparar a los enemigos, pero también podías, por ejemplo, agarrar a un enemigo, empujarlo, que sea, a fuego, o empujarlo al agua para que se derritiese, o empujarlo a pinchos para que se quedasen empalados. Es decir, había un elemento, un tercer elemento que te permitía a los escenarios que utilizarlos como si fuese un arma como complemento al propio capacidad ofensiva de Raziel, ¿no? Entonces, digamos que eso permitía que el juego ganase mucho en profundidad. Y además de todo esto, ahí había otro elemento sorprendente, y es que Raziel era tremendamente ágil, muy ágil, tenía movimientos muy bien pensados, muy bien coordinados. Por ejemplo, teníamos un supersalto, podíamos planear, podíamos agarrarnos en los salientes. Además, su control estaba muy pulido, cosa que no siempre ocurría en este tipo de juegos, de aquella época me refiero. Entonces hacía que jugablemente fuese una delicia. Fuese un juego que en un entorno 3D se manejase tremendamente bien. Y fuese un placer jugarlo y moverte por el entorno. Porque además de que técnicamente era muy estable y tenía un entorno 3D muy sólido, además el personaje, digamos que estaba perfectamente complementado, estaba perfectamente conectado a ese mundo, ¿no? Con lo cual, jugablemente, era un título que destacaba enormemente. Y no solo eso, que el desarrollo era un desarrollo, ¿cómo decirlo?, con ciertos elementos de Metroidvania. Digamos que el objetivo de Raziel no era solo vengarse de Kane, pero para vengarse de Kane requería, o bueno, como requisito previo, requería absorber los poderes de sus hermanos. ¿Vale? Sus hermanos vampiros, esos hermanos que cuando Kane lo traicionó no hicieron absolutamente nada para ayudarle, ¿no? Y estos enemigos, estos hermanos de Raziel, es un detalle muy curioso y muy conseguido, y es que, claro, como ha pasado mucho tiempo, cuando Raziel, digamos que revive como el devorador de armas, el mundo de Nosgoth, digamos que ha transcurrido un tiempo muy avanzado. ¿Vale? Es como que Raziel revive, pero en ese proceso de revivir y ser ya un ser, digamos, con una esencia completamente diferente, hay un lapso de tiempo muy grande, muy grande. Parece que no, porque tú realmente ves la transición automática y ya controlas a Raziel, pero realmente hay un periodo de tiempo, un lapso de tiempo tremendamente, tremendamente grande. 500 años. Y ese periodo de tiempo, ¿eh? 500 años. Sí, 500 años. En ese periodo de tiempo, el mundo de Nosgoth, como ya os comenté, que ya había sido previamente condenado por Kane, va a peor. Y los vampiros, estos hermanos vampiros de Raziel, se convierten en criaturas terribles. Vale, ya no son esos vampiros, como decía Jorge, pues guapos, bien parecidos, no con ese toque así seductor. Sexys. Esto ya, la degeneración es tal del mundo de Nosgoth, es tal el desprecio de Kane incluso por los suyos, que sus hijos al final son criaturas deformes y terribles, ¿no? Terribles. Es un poco la decadencia de los vampiros, absoluta. Su decadencia máxima y absoluta, a pesar de que son la criatura dominante en ese mundo, ¿no? Pero están perdidos, están condenados. Y condenados además por su amo. Entonces, Raziel, su objetivo es derrotar a sus hermanos, conseguir sus poderes y así ya, digamos, estar a la altura del reto de derrotar a Kane. Pero ojo, y aquí está otro punto grandioso de Soul River. Es un juego tan bien pensado, tan bien planteado, porque además es muy sesudo, ¿eh? Es un juego durillo, en el sentido de que cada mundo, cada mazmorra, estilo Zelda, para derrotar a nuestros hermanos, tiene mucho elemento de puzzle, de pensar, de buscar elementos que me permitan avanzar, empujar bloques, activar interruptores. Tengo que viajar al mundo onírico y activar esta palanca. Bueno, no, tirar la palanca no. Tengo que meterme por esta ruta y después volver al mundo real. Porque, ojo, el mundo onírico, no lo dije antes, tiene limitaciones que no tiene el mundo real. ¿Vale? Con lo cual también hay que jugar un poquillo con eso. Entonces es un juego tremendamente sesudo y muy bien pensado. E incluso el enfrentamiento contra los enemigos finales, contra los hermanos de Kane, son un puzzle en sí mismo. ¿Vale? No es que llegas a ver a tu hermano y le tengas que dar de hostias hasta derrotarlo. No. Hay un reto. Hay un puzzle, hay una forma de derrotarlos que es muy particular y que te exige pensar. ¿Vale? Con lo cual, es un juego tremendamente ambicioso, tremendamente bien planteado, muy bien concebido, que hace un buen uso de los entornos en 3D, cosa que en esa época, ojo, no era tan normal en esta plataforma, ¿eh? Se habló del año 99. Y que se convirtió en un juego en un puñetero hito en todos los niveles. Todos los niveles. Personaje carismático, historia interesante, lore muy atractivo, técnicamente bestial, entornos en 3D sólidos y esa transición entre el mundo onírico y el mundo real. Y un juego que además los elementos del combate también funcionaban muy bien, era muy divertido, esquivar, golpear, coger a los enemigos, sacrificarlos, darles el golpe de gracia, tirarlos, empalarlos, tirarlos al agua para que se quemase vivo, al fuego para que se consumiesen en llamas. Lo tenía todo para triunfar y triunfó. Es una puñetera obra maestra de principio a fin, lo es indudable que lo es. Es un juego redondo. Y para mí es un punto de inflexión muy importante. Yo cuando jugué Soul River me quedé con el culo rotísimo, me parecía una cosa maravillosa. Pero maravillosa. O sea, es un juego que, de verdad, no me lo esperaba. No me esperaba que fuese tan, tan jodidamente bueno. No me lo esperaba. Para mí era inconcebible que se consiguiese una PlayStation, ¿no? Hay otras versiones de las que ya hablaremos, por supuesto. Pero para mí fue el bautismo definitivo de Crystal Dynamics como compañía gigante, con compañía, con auténticos genios, con gente capaz de todo. Y la verdad es que ya era Oscar de la secuela. Honestamente, creo que es mejor esta entrega que la secuela. Y os explicaré por qué. Cuando Oscar habla de Soul River 2, os explicaré qué pasó exactamente con Soul River 2. Porque realmente, tú cuando ves el primer Soul River, te das cuenta de que todo lo que está, tiene que estar. O sea, es un juego redondo. Es decir, no falta nada ni sobra nada. Está todo donde tiene que estar. Es un juego perfectamente equilibrado. Y para mí es el gran hito de PlayStation, de verdad. Técnicamente, para mí no hay nada que se le iguale en esta plataforma. Y además, es en parte el juego que en cierto modo inició la leyenda, ¿no? Y hablamos de Blue Domain como el juego que empezó todo, que fue un poco el punto de partida, la presentación de Kane, ese mundo tan atractivo, pero Soul River ya fue la joya de la corona, ¿no? Fue como decir, esta saga ya es gigante, ya es grande, ya es una obra maestra, y a partir de aquí, pues todo lo que salga a partir de aquí ya viene auspiciado por un juego genial como es Soul River. Y para mí, creo que hablé del juego de nuestra vida, yo estoy casi seguro de que lo hice, y para mí es una puñetera leyenda de título. La verdad es que estoy deseando jugarlo porque en el remaster, porque, joder, ya si encima te dicen que hay escenarios inéditos y contenido inédito, para mí ya es el acabose, ¿no? Pero uff, es que es una obra maestra, en serio. Este juego tiene un mérito tremendísimo. Ese es el icono. O sea, tú ves ese juego y todo su aspecto visual es icónico. Y es único. Sí, o sea, a mí lo que más llamaba la atención de este juego en su día es que era muy único el diseño visual del juego, ¿no? Ya te entraba por los ojos. Sobre todo para aquella gente a la que le gusta el tema un poco más oscuro y demás. No, si te gustaba ese rollo, te fascinaba ver ese diseño de personaje, ese mundo decadente, repugnante y tal. O sea que creo que fue como un cambio radical, porque como dices, David, el Blue Domain era un juego llamativo, pero era más genérico, por así decirlo, en cuanto a tema visual. Pero de repente esto fue un cambio total. Es que no parece ni de la misma saga, ¿no? Lo que pasa es que, que va. Como comentabas, pues los mismos personajes y demás. Pero, ostras, es que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Especialmente el diseño del protagonista, que es muy especial, ¿no? Es brutal. Raziel es brutal porque además Raziel, joder, el tío acaba muy chungo, ¿eh? Cuando Kane lo tira en el abismo este del olvido, Kane, su carnal es como se despedaza, se queda sin mandíbula, se va deshaciendo poco a poco, y al final es un personaje que parece muy endeble, porque su cuerpo está completamente mermado. Cuando le cae la mola mucho. Sí, cuando él devora las almas, él las almas las devora, el alma literalmente es una especie de ente que flota, ¿vale? Todo el otro es un enemigo y su alma vuela por ahí, tanto en el mundo real como en el onírico. Y ves cómo él se saca la especie de manta que lleva, de fular que lleva en la cabeza, ves cómo se saca el fular y no tiene mandíbula el tío, es un ser destrozado, literalmente destrozado, y ves cómo el alma la devora. Y luego la secadora de almas, que es esta espada de energía, que después es un elemento muy importante en la saga, realmente es una espada de energía que saca de su brazo, ¿no? Entonces, a nivel de diseño de personajes, es otra puñetera lección de cómo crear un personaje carismático. Como su aspecto ya de por sí, dices tú, joder, ¿qué tío más especial este Raziel, ¿no? Es un personaje completamente destrozado y da pena verlo, pero joder, tiene un par de huevos el tío, ¿eh? Es un ojito con Raziel. Y de verdad, es como dice Jorge, es icónico, es un personaje icónico. La gente quiere a Raziel, mola a Raziel. Es como el reverso tenebroso, pero al mismo tiempo positivo de Kane, ¿no? Y Total. no sé, eso a mí es un juego que me fascina de principio a fin, la verdad. Me fascina, me parece maravilloso y cualquier persona que no haya jugado, es evidente que ahora, a día de hoy, es mejor ya esperar el remaster, ¿vale? Porque ya está ahí a la vuelta de la esquina y evidentemente el paso del tiempo al final también hace un poco de merma en el juego en sí y es más recomendable esperar el remaster con su actualización gráfica y demás. Pero la gente se dará cuenta del mérito que tiene y como decía Jorge, hay que ver las cosas en su contexto, ¿no? Hay que hacer el esfuerzo de decir, hostia, este juego es del 99. Bueno, voy a intentar entender el 99 qué suponía este juego de cara a la industria, ¿no? Y ahí te das cuenta de lo bueno que es, de lo buenísimo que es. Así que para mí es la joya de la corona de esta saga, sin duda alguna. Es un juego que para mí está en el podio de los mejores de la historia, sin duda alguna. Soul Reaver es historia del videojuego, así de claro. Así de claro. Y continuamos, señor Oscar, precisamente con la secuela, con Soul River 2. Pues sí, juego creado por Crystal Dynamics también, por cierto, un estudio, un equipo, perdón, bastante, relativamente pequeño a lo que se estila estos días. Una de las cosas extras que vienen en el disco de juego son precisamente fotos del equipo de desarrollo y la verdad es que no era demasiada gente trabajando en Soul River 2. Supongo que en aquel momento los equipos eran mucho más pequeños que hoy en día en las gigantescas en los juegos gigantescos que se hace actualmente, ¿no? Y la verdad es que llama la atención ver esos extras con la gente que trabajaba en aquellos juegos y qué habrá sido de su vida. El juego fue distribuido por Eidos Interactive y es un juego dirigido por Amy Hennig, directora y guionista. A ver, tuvo bastante trayectoria en la industria, pero sobre todo está muy, muy ligada a la saga de Kane, a la saga Soul River. Incluso también dirigió la Defiance, o cómo se pronuncia. Y después trabajó también para Naughty Dog en Jak and Dexter, en los Uncharted o en Battlefield Hardline. Sí que es una persona con bastante, bastante experiencia. El juego salió para Play 2 y para PC, completamente localizado en español. Y aquí va una pullita a las ediciones de Steam de este juego, de Soul River 2. Mi intención al principio era jugarlo en Steam y también probar la versión de Play 2 para hacer la comparación. Pero la versión de Steam no tiene soporte para mando, no tiene soporte para 16.9, está completamente en inglés, hay que meterle un parche con los diálogos y las voces. Sacado directamente la gente lo sacó directamente del DVD del juego original porque en PC, el lanzamiento original, cuando saliera en DVD sí que tenía todo esto, ¿no? Pero las versiones de Steam son bastante, bueno, reguleras, así que al final opté por jugarlo un poquillo y avanzar más, sobre todo en la versión de PlayStation 2. Bueno, a nivel de argumento, volvemos a Nosgoth. Es un juego muy, muy, muy continuista respecto a la primera entrega. Volvemos a Nosgoth, justamente donde acabó el primero, en el combate con Raziel y Kane. Kane le da una chapa, una escena cinemática después de estos sucesos. En la primera cinemática del juego le da la chapa sobre sus razones a Raziel, no voy a entrar en muchos detalles. Y huye a través del Chronoplast, que es un portal temporal, y va haciendo sus cosillas. Kane, obviamente, con una sed, una rabia, una sed de venganza, lo persigue. Y en ese momento, pues aparece Mobius, que es el guardián del tiempo, y le da unas instrucciones a Raziel de por qué tiene que hacer esto, por qué tiene que hacer lo otro. Y la verdad es que no sé si es una máxima en la saga, yo creo que sí. La premisa inicial del protagonista acaba rápidamente en los primeros capítulos y después pasan cosas mucho más grandes a su alrededor. Bueno, pues en Soul River 2, pues igual, lo mismo. Y además, esta entrega es una entrega bastante más narrativa que Soul River de PlayStation. De hecho, si veis entrevistas a la gente que hizo este juego, siempre recalcan mucho el tema de que querían hacer de Soul River 2 un juego más cinematográfico que la primera entrega. Y se nota, porque a cada tres pasos, Raziel entra en escena y salta un vídeo, pues, explicando cosas del futuro y del pasado, porque lo explica con voz en off. Y como durante todo el juego vamos visitando escenarios del pasado de Nosgoth, por ejemplo, al principio del juego volvemos a un pasado en el que Nosgoth todavía era verde, había bosques. Los vampiros no eran digamos, no eran aún todavía lo que fueron después. Todavía no tenían ese poder y eran perseguidos por los humanos que en ese momento gobernaban aquel lugar. Por lo que vamos viajando a través de diferentes épocas del tiempo persiguiendo a Cain, y digamos que la trama va evolucionando a cosas mucho más grandes. Vuelve otra vez el personaje de Cthulhu. Llegado a una zona, hay un ser ancestral con forma de pulpo que está en unas aguas subterráneas, y digamos que Raziel se lo encuentra allí de casualidad en su persecución de Cain, y este le vuelve a dar pues una serie de consejos, instrucciones, bueno, en fin, como cuando alguien apadrina a alguien y lo va instruyendo en la vida, pues algo así, algo parecido. De hecho, a veces Raziel peca de ser bastante influenciable por muchos de los personajes que se encuentra a lo largo de la aventura. A veces sus primeras intenciones acaban derivando en otras acciones, precisamente por todos estos personajes que le van modelando de cierta manera su no su manera de pensar, pero sí sus objetivos finales. El juego, como el anterior, es una aventura en tercera persona, con combate, exploración, plataformas. Raziel en este caso puede nadar, bucear, trepar por ciertas zonas. No puede trepar por todos los muros, pero sí hay unas ciertos muros que son trepables, además los distingue el jugador perfectamente. Y también puede saltar, pegar salto, no es un doble salto, pero sí un salto más alto y planear. Constantemente, como en el anterior, tenemos que estar cambiando entre el Underworld y el mundo de las almas y el mundo físico para poder avanzar en la aventura. Creo que de una manera más simple quizá que en el juego anterior, eso no estoy tan seguro, es una sensación que he tenido yo últimamente mientras los jugaba ambos juegos. Y digamos que a nivel de evolución personaje, aquí realmente lo que evoluciona es la segadora de almas. Tenemos que ir por una serie de fraguas, cada una de estas fraguas le da un poder elemental a la segadora. Y estas fraguas actúan como puzzles. Creo que hay 5 fraguas, si no recuerdo mal, en el juego. 5 puzzles inmensos, que digamos, la mazmorra en sí es el puzzle. A nivel de tamaño no son excesivas, pero a nivel ¿cómo decirlo? A nivel de puzzle, pues son bastante complicados en algunos casos. No sé si decir poco intuitivos, porque el juego muchas veces peca de dejarte en el escenario sin ningún tipo de explicación y tienes tú que buscarte las castañas. Para que veáis un ejemplo, Raziel tiene el poder de, digamos, lanzar bolas de energía. Aprietas un botón, giras el stick y apuntas a donde quieres y lanzas bolas de energía. Bueno, pues en la primera fragua hay un punto donde tú tienes que disparar para que se abra una compuerta y esta compuerta deja abrir un haz de luz, y entonces ahí es donde se inicia realmente el puzzle. Bueno, pues el juego no te dice nunca, no te insinúa. Si os dais cuenta, muchas veces cuando llegamos a este tipo de localizaciones en muchos juegos, la propia cámara del juego te hace un zoom o te hace un traveling, no sé cómo se dice, no sé cómo decirlo. Te hace un traveling hacia el punto donde tú tienes que enfocar tu personaje, y entonces a partir de ahí, pues iniciar las acciones, iniciar en este caso el puzzle. Bueno, pues la cámara en este caso no te da ninguna pista, y además lo que tienes que hacer, el punto está bastante alejado en el techo del personaje, un techo muy alto, una zona bastante alejado del personaje, y tú con la cámara que tienes del juego, pues al principio no piensas en enfocar tu visión en ese punto. Por lo que digo que te deja bastante, bastante a libre albedrío, no son puzzles demasiado sencillos de razonar muchos de ellos. Pero bueno, fuera de ellos son bastante complejos, bastante enrevesados, y la verdad es que tienen su gracia. Y además, como decía antes, pues normalmente toda la mazmorra en sí suele ser el puzzle. Así que en este aspecto, bastante bien. A nivel jugable, a ver, todo juego es digamos que es un seguir las premisas que era el primer Soul River. A nivel jugable, más allá de que en este caso lo que evoluciona y lo que hace evolucionar a Raziel sea encontrar estas fraguas y conseguir poderes para la segadora, más allá de eso, pues no es un juego que haya evolucionado excesivamente demasiado respecto a la primera entrega. Y una cosa que me mosquea bastante, el tema de los combates, para mí, personalmente, han envejecido bastante mal, o muy mal, muy mal. Digamos que es un poco caos combatir en este juego, porque muchas veces te pasas el objetivo. Estás dando espadazos al aire, y tu objetivo está por la espalda, y ya has perdido el target y te la mete doblada por la espalda. Y menos mal que Raziel tiene bastante vida, pero es bastante frustrante esto. A ver, yo no recordaba el juego tanto como para acordarme de estas cosas, y hay bastantes cosas que me han sorprendido, algunas para bien o para muy bien, y otras para un poco mal, como es el tema este de los combates. No sé, espero que en la versión esta remasterizada que va a salir en el futuro, bueno, en un par de meses, pues esto lo arreglen un poquillo. Quizá haciendo como en los juegos de Zelda, que haces un target constante al personaje y el muñeco se mueve alrededor de estos enemigos, pues simplemente con eso yo creo que ya se arreglaría un poco el tema del combate. Porque es eso, te pasas de revoluciones, muchas veces sigues dándole al botón, pegando espadazos, y el rival, el muñeco enemigo, pues ya no está ahí, la mitad van al aire. Es un poco frustrante, y los combates, por culpa de esto, duran un poquito más de lo que deberían. A nivel gráfico, a ver, yo creo que aquí es totalmente lo contrario al Soul River de PlayStation. Tener en cuenta que es un juego de 2001. Un juego de 2001, y a la generación de Play 2, GameCube y Xbox le tocaba mucha vida por delante todavía. Es un juego correcto, pero creo que dentro de esa generación es un juego que fue muy, muy superado. A veces da la sensación, cuando completas la primera zona, que es una fortaleza de los humanos, sales de ahí y vas a dar a un lago y a un bosque, que por cierto se ven los vampiros empalados por los humanos durante todo el camino. Bastante gore el tema, en ese aspecto es genial el juego. El rollo oscuro, la Sí, no, hay dos característica. rollo en plan, ahora mismo donde está Raziel, las tornas están al revés. Los humanos persiguen a los vampiros. La verdad es que a nivel de ambiente, a nivel artístico, es un juego muy bueno. Pero a nivel gráfico, justo en esa zona, son texturas muy planas y pocos elementos en pantalla. Está mucho más cerca de los juegos punteros de Nintendo 64 y sobre todo de Dreamcast, que de los juegos punteros que después salieron para PlayStation 2, y ya no te digo Xbox o en menor medida GameCube. Así que en ese aspecto Soul River 2 es un juego correcto, pero ya no es ningún alarde técnico como lo fue o como lo pudo ser Soul River de PlayStation. Y la verdad es que, a ver, no sé, pasas, entiendo que solo hubo 2 años de desarrollo entre los dos, o de 99 PlayStation, otro juego de PlayStation 2 2001, no hay tiempo de desarrollo como para, no sé, en aquel momento coger la máquina que acaba de salir y sacarles las máximas prestaciones posibles. Y se nota bastante eso iba a comentar, Oscar. Soul River 2 parece ser que Eidos le metió un poco de prisa a Crystal para lanzar el juego cuanto antes, ¿no? Quería aprovechar el éxito de... El juego inicialmente iba a salir para PlayStation y Dreamcast. Sí, pero lo veremos en el tema de las conversiones. Pero por lo visto le pidieron una demo para PlayStation 2 a Crystal Dynamics y dijeron, pues con esto para adelante, y se volvió exclusivo en consolas de PlayStation 2. Sí, pero quiero decirte que al parecer le metieron prisa para que el juego estuviese terminado cuanto antes, ¿no? Aparte, bueno, había otro juego en desarrollo en paralelo. Y Soul River 2, yo cuando lo jugué, para mí fue una pequeña decepción, la verdad. Me esperaba un cambio mucho más radical respecto al 1, una evolución más notoria, más allá del tema técnico. Y bueno, es una evolución porque es Play 2, es decir, que tampoco es una cosa de la leche. Pero es un juego que a veces parece que está inacabado. Hay entornos totalmente vacíos, vacíos literalmente, un sentido literal. Y aparte, a mí hay una cosa que me sorprendió mucho. A lo mejor yo es que lo recuerdo mal, ¿eh? Porque lo terminé hace 23 años, exactamente. Pero yo no recuerdo combates contra jefes en ese Soul River 2. No lo recuerdo. Es que no lo recuerdo. Es posible que ni siquiera haya jefes como tal. Lo cual es para mí una pequeña decepción, porque parte del atractivo de la primera entrega era precisamente el enfrentamiento contra los hermanos de Raziel, ¿no? Era parte de la salsilla del juego. Y da la sensación de que es un juego notable, pero hasta cierto punto inacabado. Como que le falta... Como que le falta contenido. No digo que el juego esté poco pulido, sino que le falta contenido. Como que dijeron, va, aquí, cortamos aquí y ya está, venga, fuera. Al siguiente. Y al final fue una secuela... Bueno, un poquillo decepcionante en realidad, ¿eh? Soul River 2 al final no fue esa revolución, no fue ese hito, esa continuación del legado de Soul River. Fue como una especie de, sí, juego notable, juego bien realizado, pero que no conseguía, digamos, o por lo menos esa es mi opinión, ¿eh? No conseguía quizás estar a la altura del primero. Al menos en todos sus aspectos, ¿eh? No es tan redondo como el primero, mejor dicho. Y para mí fue un pequeño vaso de agua fría, la verdad. No me lo esperaba. A ver, la recepción no fue mala, fue un juego de notable. Y sobre el tema de los combates que comenté antes, incluso la propia IGN en aquel momento ya escribía en su análisis que el tema de los combates era un poco meh. Pero yo, sinceramente, es lo único que le puedo echar en cara a día de hoy a Soul River 2. A mí el resto me parece un juego bueno. Y el tema este de... Sobre los combates contra jefes, David, que dices, yo creo que lo llegué a leer en alguna entrevista a alguno de los creadores, que no es que se olvidaran de ello, sino que es algo deliberado, que se centraron en el desarrollo de la segadora de almas, en darle poderes, en evolucionarla y todo eso, y que no sé, que lo otro como le parecía algo más secundario y tal. No sé realmente dónde lo leí. Lo leí hace un par de semanas, de hecho. Si no, te diría dónde. En fin. Bueno, por cierto, sí. El tema de doblaje me parece una maravilla. El doblaje de Soul River 2 es buenísimo. El doblaje al español de Soul River 2 es buenísimo. Cierto. Además, son voces muy reconocibles. Sí, pero es un doblaje genial. Sí. No lo comenté, pero está muy bien el doblaje, sí, es verdad. Además, como decía antes, quisieron darle el rollo más cinematográfico, por lo que Raziel está continuamente hablando y tal, y tiene una voz espectacular. Sí, a ver, el juego peca un poco de sincronización labial. A veces el muñeco está moviendo los labios y callado, y a veces está hablando y el muñeco ya ha dejado de hablar. Pero por lo demás es un doblaje genial. A la altura de los juegos de hoy en día. Es una maravilla. En este aspecto es 10 de 10. Y las voces muy buenas. Muy, muy buenas y muy reconocibles. Y la banda sonora, que bueno, me parece una banda sonora bastante buena, la verdad. A día de hoy creo que es el juego que más merece un remaster para arreglar estas pequeñas cosas que le fallan. No sé si en este también va a hacer David, van a meterle contenido no lo a mayores sé, del que tenía en su día, pero... No lo sé. Hombre, te digo una cosa, Oscar, quizás sea el que más contenido tenga descartado. Por eso te digo. Pero no lo sé, porque ellos comentaron contenido inédito, no especificaron si era del 1, del 2 o de los dos, no tengo ni zorra idea, la verdad. Pero por lo que hemos comentado aquí, por lo que comentas tú, yo me atrevería a decir que quizás el 2 tenga más contenido inédito que el 1, o no lo sé. No sé, tengo ganas de rejugarlo, evidentemente pues, voy a esperar el remaster, pero... Pues ojalá amplíen la experiencia original con más cosillas, porque como digo, creo que es el que más se merece esta remasterización con contenido extra y sobre todo con control mejorado respecto a al tema de los combates. Y por mi parte nada más que decir. A ver, parece que la sensación global de Soul River 2 es mala por estas cosas que... las pequeñas cosas que tiene, pero al contrario, a mí es un juego que me gusta mucho. Entiendo que no tiene el nivel de la primera entrega, no explota a su consola como si explotaba el original respecto a PlayStation. Aquella generación todavía le quedaba pues el 90% de generación o más, por lo que se nota que es un juego de primerísima hornada de PlayStation 2. Pero por lo general yo siempre he estado muy contento con Soul Calibur 2, siempre me ha parecido un muy buen juego y la verdad es que estos días volviéndolo a jugar pues me ratifico en esa opinión. Sencillamente que han pasado 20 y pico años desde que salió, los juegos han cambiado muchísimo a nivel jugable, pues estas pequeñas cosas que hoy en día cuando juegas algo pues ni siquiera percibes, ni siquiera te das cuenta que están ahí, pero que coges un juego antiguo y pues lo notas inmediatamente. Pues con Soul River 2 pasa esto. Se nota que es un juego de 2001, se nota que a día de hoy a nivel jugable sería pelín diferente, pero no impide para nada disfrutar de lo buen juego que es. Y ya está. Y parte Soul River 2. Y ahora toca hablar de Blood Omen 2, un juego en el que volveremos a encarnar a Cain y que fue lanzado en el año 2002. Un juego para PlayStation 2, para Xbox, para GameCube y también para PC. Y ojo, porque una cosa que no hemos comentado es que las versiones de PC de estos videojuegos están porteadas en su mayoría, no sé si todas, pero al menos el 90%. Por Nixes, que no sé si sabéis que Nixes es la compañía más top de ports ahora mismo que tiene PlayStation en propiedad. Ellos han hecho los ports de los juegos de Spider-Man y muchos otros, ¿no? O sea que aquí Nixes ya porteaba juegos. Tienen un expertise de la hostia porteando desde tiempos inmemoriales. Pero bueno, dicho esto, Blood Omen 2, un título que salió en 2002 y que fue un desarrollo en paralelo. Porque tal y como estábamos comentando antes, a Crystal Dynamics se le estaba yendo muchísimo la olla. Crystal Dynamics y Eidos, ojo, se le estaba yendo muchísimo la olla con el éxito de Legacy of Kain. Y claro, su objetivo era intentar exprimir al máximo esta posibilidad, ¿no? Este juego nos sitúa 200 años después de los sucesos de la primera entrega, de Blood Omen, y se sitúa en una línea temporal creada por Kane para evitar que la Soul River absorbiera a Raziel. Es una línea temporal que funciona a modo de What If. Realmente esto está separado de la línea temporal del resto de los juegos y es una especie de What If que nos sitúa pues, en un momento de tiempo anterior a Soul River, entre Blood Omen y Soul River, pero en una línea temporal distinta. Es un poco lioso este tema, ¿vale? La cuestión es que durante este tiempo Kane había sido cuidado por Uma, que es una de las de los miembros de la Cábala, que es una especie de resistencia vampírica. Y la premisa del juego es que Kane deberá ponerse al día de la actual situación de Nosgoth y deberá ponerse al día de la guerra entre las diferentes facciones, ¿no? Lo mismo, no vamos a entrar en detalles sobre la historia y tal, pero bueno, que sepáis que hay artefactos, hay lucha de facciones, la Soul River aparece por ahí, bueno, ya os imagináis, ¿vale? ¿Cómo se juega este juego? Bueno, Blood Omen 2 es una aventura de acción en tercera persona en la que vamos a manejar a Kane como personaje principal y básicamente es la típica aventura de acción lineal, diseño de niveles lineal, es un juego clásico 100% con niveles que tienen acción y algunos pequeños puzzles para poder avanzar, ¿no? En general, pues cuando avanzamos a ciertas partes del nivel, hay cutscenes o hay bosses, etc. O sea, es un estándar, ¿no? Lo interesante del juego, lo más interesante, podría ser el sistema de combate, porque este juego es bastante menos sesudo que los Soul River, aunque tenga un estilo de jugabilidad mínimamente parecido. El sistema de combate es un sistema de combate cuerpo a cuerpo y utilizamos espadas, ¿no? Espadas o armas cortantes, etc. Estas espadas tenemos que combinar ataques con defensa. Es decir, nosotros atacamos y el enemigo nos puede atacar y tenemos que cubrirnos con la propia espada y de alguna forma hacemos parry con la espada, ¿no? Básicamente hay que atacar y protegerse en esa secuencia, ¿no? La cosa es que en este juego las armas que recogemos, las armas que utilizamos las recogemos de nuestros enemigos. Por ejemplo, si nos enfrentamos a un caballero que tiene una espada, pues podemos recoger la espada cuando le derrotamos, ¿no? Y a medida que usamos el arma, pues el arma se rompe y deberemos recoger un nuevo arma. Si nos quedamos sin armas, podemos atacar a melee. Esa es un poco la cuestión, ¿no? De esta forma, pues el juego te obliga a ir cambiando de arma y hay varias armas diferentes dependiendo del enemigo, ¿no? Y también podemos atacar a melee, como estaba comentando. Pero evidentemente las armas son más efectivas, el juego quiere que utilicemos armas. Otra de las mecánicas que tiene el juego, así más o menos interesantes, que lo hacen más personal, es el tema de poder absorber vida a los personajes que derrotamos para recuperar... absorber sangre para recuperar vida, ¿no? Y es curioso porque Kane absorbe la sangre a distancia, es una pasada. De repente es como si se pusiera una pajita y venga, a chuparle la sangre al que eso mola mucho. Es un guiño a Blood Omen, también hace lo mismo. El tío hace. Y, efectivamente. Y un chorro de sangre ahí a kilómetros. Y ya se lo ha jalado, exacto. Y bueno, el tema es que la sangre pues nos permite curarnos y entonces el juego entra en una especie de vertiente de me han quitado aquí vida porque los enemigos pegan bastante y tal, entonces me quitan vida pero la voy a recuperar porque le voy a chupar la sangre después, etc. A ver, esto puede sonar guay, pero no es tan guay porque es guay cuando lo haces dos veces, pero cuando lo haces 300 veces en todo el juego pues es un coñazo porque ya sabes que es una especie de... bueno, una especie de monotonía, de... ¿cómo decirlo? Vale, me voy a combatir, me van a quitar vida, chupo sangre, o luego otro enemigo, combatir, me quitan vida, chupo sangre... Es una cosa así, ¿no? Luego el juego también tiene el asunto de los poderes vampíricos. Esto es lo que comentábamos que es una tendencia habitual en la saga. Que a medida que avanzamos en este juego y vamos derrotando a algunos de los vampiros jefes, pues cuando absorbemos su sangre, vamos desbloqueando habilidades vampíricas que nos dan poderes especiales, ¿no? Y estos poderes pues son los que hemos comentado anteriormente, algunos como la niebla, hacer un salto especial, también encantar, que sería pues podemos intentar... hacerle un control mental a un enemigo y luego también tenemos algunos ofensivos como por ejemplo la furia, que es una serie de ataques rápidos y tal Perdón, un ataque muy fuerte, quiero decir, y Berserker, que es un combo de ataques rápidos, ¿no? Pero la más cheta de todas, sin ninguna duda, es la inmolación. La inmolación la obtenemos en el nivel 8, ¿no? Que es, nos cargamos a un boss que se llama Magnus. Creo que nos lo cargábamos. Bueno, es igual. Le absorbemos la sangre a Magnus, mejor dicho, y obtenemos el nivel 8. La inmolación, ¿no? La inmolación es chetísima. Básicamente, te cargas a todos los enemigos que haya en pantalla de un golpe. Da igual su nivel, da igual la resistencia, da igual todo. Lo único a lo que no te puedes cargar es a Lord Sarafan, que básicamente es como, bueno, es un boss final y tal, y entonces no te lo cargas de un golpe, pero le haces mucho daño, es la forma de cargárselo, de hecho. Vale. La cosa es que, bueno, todo esto que he comentado suena bastante guay, más o menos, salvo las habilidades de combate, todas las habilidades vampíricas se utilizan para resolver puzzles a lo largo del juego y tal, pero el hándicap de todo esto es que, en general, podríamos decir que Blood Omen no es de los juegos más brillantes de la saga. De hecho, probablemente este sea el peor juego de la saga. Y ha envejecido muy, muy mal. Es un juego muy de su tiempo, ¿no? Se nota el estilo de los 2000 cuando lo juegas, ¿no? Los controles son muy toscos, la narrativa también es muy al grano, muy directa. De hecho, la narrativa de Soul River es bastante más sofisticada y mejor hecha que como está hecha en Blood Omen, ¿no? Y para muchos, este es el peor precisamente porque se siente como un juego de la saga Legacy of Kain, pero como si lo hubieran cortado el 80% del presupuesto. Es un juego que se siente barato en comparación a los demás, ¿no? Y además tiene la mala pata de que la jugabilidad se siente muy monótona. Haces lo mismo todo el tiempo. El sistema de combate, por ejemplo, se basa en una especie de piedra papel tijera donde básicamente atacas. Vale, ahora sé que el enemigo me va a atacar, por lo tanto yo voy a cubrirme, me cubro un rato. Vale, ahora me toca a mí atacar, luego me cubro, luego ataco. O sea, es muy poco dinámico el combate y se hace muy aburrido. Muy aburrido. Es un juego que es tremendamente monótono. Entonces, no resulta especialmente memorable este juego. Ni siquiera los puzzles que nos encontramos resultan memorables. Se siente mucho como uno de esos juegos de la primera década de los 2000 que pasaban sin pena ni gloria, ¿no? Estos juegos que jugábamos en la época, que si, por ejemplo, hablamos entre nosotros ya con 30 años jugando a nuestras espaldas, pues decimos, este juego, a ver, deja que piense. Ah, sí, me suena que lo jugué en los 2000, pero no te vas a acordar de este puto juego salvo que seas muy fan. Esa es la realidad, ¿eh? No es un juego muy allá. Entonces, claro, es un juego que es incluso tosco para los estándares de esa época. Entonces, lo decepcionante de este juego es que viniendo de Soul River 1 y 2, que eran juegos que estaban muy bien hechos para su época, es decir, hoy en día es verdad que han podido envejecer de cierta forma y todo esto y tal, pero que eran juegos que en la época se sentían muy sólidos. Cuando juegas a Blood Omen 2, lo sientes como un paso atrás, y yo creo que es parte del problema que ha tenido esta saga. El juego, aún así, vendió bastante bien, vendió, como comentábamos antes, aproximadamente medio millón de unidades, ¿no? Pero la crítica no fue nada favorable. En general, tiene un 60 y mucho, 60 y medio en Metacritic. O sea, es un juego bastante olvidable, ¿no? Y la crítica principal gira precisamente en torno a lo que se estaba comentando, que es un juego tremendamente repetitivo, que no sientes que te aporte mucho. Y aunque la historia dentro del universo que han creado en Legacy of Kain, pues está guay porque aporta cierto lore y es interesante o puede ser interesante para los fans de la saga, lo cierto es que el juego no tiene nada más. O sea, yo siento ese cenizo. A nivel de calidad está más cerca de un Blood Rain que de un Soul River. Sí, muy claramente. Sí. De hecho, hasta diría que probablemente Blood Rain sea mejor juego que Blood Omen 2. Bueno, ahí ya habría que discutirlo. Sí, Blood Rain el Blood era Omen. Muy malo. Sí, pero es que este juego es bastante malo, Oscar. De hecho, es que es muy llamativo porque incluso visualmente, siendo un juego que sale después que Soul River 1 y 2, es un juego que sientes como que se ve peor. Pero no porque tenga, imagínate, un motor gráfico que sea muy inferior o lo que sea, sino porque a nivel artístico está mucho menos trabajado el juego. O sea, ves Legacy of Kain, perdón, ves Soul River 1 y Soul River 2 y son una pasada los juegos para la época. Este no produce en absoluto ese efecto, es un juego del montón de los 2000. Pero yo creo que también es porque, a ver, igual esto es una opinión poco popular. Yo creo que Igual no. Yo creo que Kane también es un personaje mucho menos carismático que Raziel. Depende. A nivel, y a nivel de diseño también. Me parece peor diseño que el de Raziel. Sí, a ver. Eso ya, no creo que eso justifique que el juego sea el peor de la saga realmente. Claro, no, no, pero ese es un indicativo a lo mejor que artísticamente, no. Cuando hablamos de este aspecto, también lo podemos extrapolar a otros aspectos de, bueno, otros elementos del juego. Vamos a ver, aquí lo que pasó es que sencillamente, como el Soul River fue un éxito de la hostia, pues Eidos se encendió la bombilla y dijo, bueno, pues vamos a hacer dos vertientes, la vertiente de Raziel y la vertiente de Kane. Raziel, Soul River 2 y Kane, Blood Omen 2. ¿Qué pasa? Que la mayor parte del talento, entre decir que el presupuesto se fue en Soul River 2 y Blood Omen 2 fue un proyecto claramente inferior. O sea, a nivel de producción se nota que es un juego que está está muy por detrás. Es que se nota, es lo que dice Víctor, es un juego que parece del montón de aquella época. A ver, a mí me gusta porque, bueno, es, pues al final es un juego de la saga, que mola. Me mola mucho el tono oscuro que tiene, aunque, bueno, tiene esa especie de rollo retrofuturista que tampoco también me da un poquillo de grimilla. También, porque hay una especie de idea de que hay una energía, una especie de magia dentro de ese mundo que repele a los vampiros en ciertos sentidos, ¿no? Y tampoco me gusta mucho esa especie de temática que le metieron. Pero se nota claramente que es un juego a nivel de producción muy inferior a los restantes. Se nota a leguas. Vamos, es evidente. Y aparte, es lo que decíamos antes, Oscar. Da la sensación de que esta saga la apuraron demasiado. Es juegos, pum, pum, pum, pum, pum. Y al final, tío, pues no. No debiste hacerlo así, porque mira lo que ha pasado. Estamos hablando ahora de un remaster que se lanzará en diciembre después de 20 y pico años. Joder, pues vaya, qué desastre. Sí. Bueno, espera, sí, 20 y pico. Pero. Sí, 20 y pico. El último es de 2003. Sí. Sí, pero 21 años. Hay otras sagas icónicas que también se quemaron durante un tiempo, como Resident Evil, y a día de hoy, pues no, están pero en toda la ola. Es diferente. Es una saga mucho más. Hombre, mira las fechas de los primeros juegos, cómo se lanzaron. Sí, pero muy seguidos decir, también. Pero quiero decir que es una saga mucho más exitosa. En general, la fórmula. Desde el principio, a nivel de ventas, sí, claro. Evidentemente. Pero lo que me refiero es que lanzar juegos de muy seguido de una saga no tiene que ser per se lo más malo. A ver. Puede ser una putada, pero no que esa sea la razón por la que se vaya a la mierda una saga, es decir. En fin, hay otros factores. En este caso sí que lo ha sido. A ver, en este caso sí que lo ha sido, por lo que decíamos antes. Sí. Date cuenta de que, joder, vamos a dejar de lado el primer Blood Omen, porque para mí Blood Omen es como una especie de juego que tuvo su éxito, tuvo su público, carismático y tal, la gente le gustó. Vamos a partir de Soul River, que para mí es el cambio radical en la saga. Soul River se lanzó en el 99. Defiant se lanzó en el 2003. O sea, son 5 años de una entrega a otra. Y en esos 5 años se lanzaron 4 juegos. 4 juegos me parecen muchos juegos en 5 años. Me parecen muchos juegos. Sí. Y sí, a ver. Muy poco tiempo, ¿eh? Es muy poco tiempo, joder. Y aparte. Ya hemos visto que la calidad difiere mucho de un juego a otro, porque Soul River es la rehostia, Soul River 2 está muy bien, pero tiene sus peros, y Blood Omen 2, como dice Víctor, es un proyecto en comparación, y siento decirlo así, mediocre. Mediocre. Sí. No hay que darle más vueltas. Sí, yo creo que incluso seguramente este proyecto le ha hecho daño a esta saga, porque recordad que el siguiente juego después de este es Defiance. Y bueno, Defiance ya lo comentará Gaspar y tal, pero Defiance termina un poco de sentenciar. Sacar dos juegos que no están al nivel, a lo mejor, de lo que espera la gente y tal, y tan seguidos, pues sí que termina de dinamitar un poco la saga. Y es una pena, ¿eh? Porque realmente Soul River, con el universo que han creado, realmente podían haber hecho algo muy duradero en el tiempo, creo yo. Pero bueno, en cualquier caso, este Blood Omen 2 podría ser fácilmente el juego más olvidable de la saga, como decíamos. Y el título está en Steam, pero tengo que decir que la versión de Steam no esté todo jugable. Hay algunos problemas, especialmente en los menús, lo digo por si lo compráis o lo que sea, en los menús se queda congelada la pantalla y es un bastante lío, y hay algunos crashes inesperados cuando jugamos. No sé si habrá mods que resuelvan estos problemas, probablemente sí, o haya configuraciones específicas que lo resuelvan, pero igualmente no es un juego que pueda recomendar abiertamente, salvo para aquellos que tengan claro que van a jugar a algo muy de los 2000 y con problemillas, ¿vale? Tened en cuenta, si lo compráis o si lo jugáis en alguna de las plataformas existentes como consola y tal, que es un juego muy plano en su jugabilidad. El control y las mecánicas son muy toscas, muy de esa época, ¿no? De modo que yo diría que si... Lo típico, si queréis profundizar en la saga Legacy of Kain y este juego está para jugarlo, pues lo podéis intentar jugar en YouTube para ver la historia y ya está. Porque al fin y al cabo tampoco es que esté relacionado directamente con la historia principal del juego. Las versiones de Steam y Woozall Games, ojo, no están traducidas al español de forma oficial. Es decir, no incluyeron el contenido en español. Pero hay un parche que ha creado la comunidad que traduce tanto textos como voces. Así que si lo compráis en alguna de estas plataformas, aseguraos de conseguir el parche para poder jugarlo en español. Adelante, Óscar. Ahora que hablas del tema de la copia de Steam, antes se me olvidó decir que en Soul River 2, cuando intentaba mapear los botones en el teclado, porque por defecto viene con los controles de player, con las flechitas, no me dejaba ponerla en el botón devorar las almas, y si no puedes devorar las almas no te puedes curar, y entonces es imposible avanzar. Estaba cambiando los controles cada 2x3 y le daba la tecla y no me efectuaba. Joder, qué fail. La acción, no me hacía ni la animación. Juego roto. Así que, joder, es muy defectuosa la versión de... No sé si pasa con la copia de GOG, pero la de Steam de Soul River 2 es un poco defectuosa. De todos modos... Te va a venir bien al PC el remaster, ¿eh? Sí, de todos modos, estoy convencido de que hay mods para solucionar esos temas. Sí, lo digo porque siguen siendo juegos que tienen comunidades muy vigentes y tal. Sí, sí. Así que... aparte, miré en los foros de Steam del juego y había más gente que no podía mapear bien los controles y concretamente esta acción de borrar las almas tampoco lo podía hacer. Bueno, en todo caso, informaos antes, pero si no, siempre podéis esperar a la remasterización que está a punto de llegar. Y tenemos que irnos con el último juego de hoy, señor Gaspar, el Legacy of Kain Defiance, o Defiance. Buenas noches, por suerte aquí parece que te apareció OLED y ya acabó con el sufrimiento de la saga, ¿no? A ver, este juego es continuación directa, ¿vale?, de Soul River 2. La principal novedad en este caso, no quiero profundizar en la historia porque es el último episodio y entiendo que igual puede haber gente que le interese la saga por lo que habéis comentado, ¿vale? Sobre todo jugar los dos Soul River, que me parece, por lo que habéis dicho, los mejores, ¿vale? En este juego la gran novedad es que por fin podremos tener juntos en un mismo juego tanto a Raziel como a Kain, ¿vale? Y la variedad que eso otorga, por lo menos en principio, pues eso prometía el juego, ¿no? Poder jugar unas fases con Kain, que están más orientadas a la acción, y otras con Raziel, digamos, que más aventureras. ¿Cuál es el problema del juego en este aspecto, ¿vale? Las de Kain, ¿vale? Son más de acción, son más divertidas, más entretenidas. A pesar de que el juego sigue arrastrando defectos del juego anterior, es decir, los combates son un poco aburridos, ¿vale? La variedad de enemigos es escasa. Te limitas a una serie de combos constantemente, o sea, no hay apenas variedad. Y las de Raziel, a pesar de que son más... supuestamente son más aventureras, más de exploración y tal, al final resultan más sosas, ¿vale? Porque le falta ese toque de acción. Por lo tanto, tenemos un juego que apostaba por una dualidad que en principio parecía muy interesante, pero se queda un poco corto en ambos dos aspectos. Eso sí, si como decíais antes, lo que os interesa es el lore del juego y tal, sí. Aquí vais a tener las respuestas a todas las preguntas que quedaron inconclusas en la saga anteriormente. Y además, porque en este juego hay mogollón de plot twist. Es decir, yo creo sí, que sí, hay eso, de, a ver, yo aquí preguntaría sobre todo a Oscar, pero especialmente a David, que son bastante más fans de la saga, si a nivel de historia, para vosotros, Defiance es un juego interesante dentro de lo que es la saga Legacy of Kain. Sí, bueno, a mí me lo parece porque en realidad la definición de Defiance es que, por lo menos lo que yo recuerdo, es que Kain y Raziel al final es como que ellos dos se complementan a la perfección, como que en realidad al final hasta cooperan y colaboran, ¿no? En cierto sentido. Es decir, partir de una situación de venganza acérrima, de odio visceral, a prácticamente que Kain le salve la vida en otros juegos y que Raziel pues haga un poco lo propio con respecto a Kain, ¿no? Por ejemplo, en el primer Soul River, pues Raziel decide matar, si no recuerdo mal, decidiendo matar a Kain. Entonces, al final, esa es un poco la reflexión que te deja Defiance, que bueno, son antagónicos, pero al mismo tiempo cooperan para derrotar supuestamente un mal mayor, ¿no? En este caso, yo recuerdo por Defiance que el gran villano de la franquicia es ese dios antiguo que os mencioné al principio de Soul River. Chuchu. Sí, es esa especie. Igual, más que el Chuchu se hace tonto, pero sí, es así un rollo cthuliano. Y sí, es un poco al final el maestro de las marionetas, ¿no? Es como el que está ahí, el de fondo, controlando a todo Dios, hasta que al final, pues, la gente, tanto Kain como Raziel, se rebelan y adquieren su libre albedrío, entre comillas, ¿no? Es un poco la reflexión que yo recuerdo de Defiance, tampoco lo recuerdo al detalle, la verdad. Pero sí, me parece que dio una buena conclusión a la historia de Kain y Raziel, o por lo menos en ese momento, porque es evidente que la idea era continuar la saga, ¿eh? No quedarse ahí precisamente. Bueno, como venía comentando, sabéis, la gran novedad de este juego es poder manejar a los dos protagonistas, ¿no?, de la saga. ¿Cuál es el problema? Que ambos se manejan de forma muy similar. No hay apenas diferencias entre uno y otro, lo cual resulta un poco decepcionante, ¿no? Teniendo en cuenta que uno, por ejemplo, se enfoca mucho más en la acción que el otro. Que compartan tantas habilidades es un poco decepcionante en esos aspectos, ¿no? Es verdad que el juego lo salva la historia, como ha dicho David, porque es la conclusión de 5 juegos y es algo que a la gente que ha seguido la saga le interesa mucho, ¿no? Pero es un juego que jugablemente se queda, digamos que se queda corto, ¿vale? O sea, no sorprende. Y vio encima las novedades gráficas que le aportaron esta vez, hicieron un nuevo sistema de cámaras, por ejemplo, pues resultó ser bastante problemático, porque me he visto, a ver, no lo he jugado, ¿eh?, es verdad, pero he mirado algunos gameplays o tal, y la cámara me recuerda un poco a algunos Castlevania estos de Play 2, ¿vale?, que te deja vendido, es decir, no puedes ver, tienes que realizar ciertos saltos de fe porque no ves lo que hay al otro lado, o si la mueves mal, no, pues hay cosas importantes en el escenario que pierdes. Luego tiene fallos gráficos, como enemigos que atraviesan paredes. Sale de repente, te sorprende, aparece un enemigo, tú, ¿de dónde salió? Pues resulta que puede atravesar paredes. O sea, son esas cosillas que reflejan como si el juego no estuviera del todo pulido. Como dijiste anteriormente, como si les faltase un poquito más de tiempo. ¿Vale? Si se hubiesen dado mucha prisa para completar la saga y decir, mira, hasta aquí llegamos. No sé, es la sensación que deja de... Es decir... ¿Cómo diría? Lo que es el juego, la base jugable, no está a la altura de la historia. Sí, pero también... A ver, yo... sí, perdón, Víctor. No, solo quería comentar que hay una cosa igualmente... O sea, lo que dice Gaspar es así y tal, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. A diferencia de Blood Omen 2, este juego sí que se nota que tiene más recursos. Es decir, es un juego que está mejor hecho en todo... Hay 100%, no es lo mismo que lo otro. Incluso artísticamente es un juego que está muy bien, la verdad, es una pasada. Pero sí, se ve muy bien este juego. Pero sí que este toca mejor, pues el desarrollo puede ser más, más al grano, más caótico, no lo sé, ¿no? Yo voy a decir una cosa. Primero, sí, estoy de acuerdo. Aquí el nivel de producción es mucho más alto que Blood Omen 2. O sea, aquí se nota que se metió dinero y es un juego que a nivel de multis de aquella generación visualmente es muy bueno. Muy bueno. O sea, es un título que me sorprendió mucho, incluso para su época, ¿eh? Yo lo jugué en la primera Xbox. ¿Qué problema le veo a este Defiance? Para mí es la casualización absoluta de la saga. Totalmente. Es un juego prácticamente lineal. Prácticamente lineal. O sea, se rompe un poco el esquema de otras entregas de mundos más complejos, buscar el sentido, diseño de niveles mucho más sesudo. Aquí se optó por una diversión directa y ya está. Es mucho y matar, mata, mata, mata, avanza, avanza, avanza. Cinemáticas, Raziel Kane, Raziel, juego terminado. Boom, siguiente. Entiendo que a lo mejor para ciertas audiencias pues puede ser un acercamiento pues más sutil o más agraciado, pero traiciona un poco la esencia de los seguidores clásicos, ¿no? Para mí es eso, es la casualización de la saga. Es un buen juego, porque lo es, pero para mí jugablemente está un paso por detrás de las grandes entregas, ¿no? Y eso quizás un poco lo mató un pelín. Yo no recuerdo ya exactamente lo que comenta Gaspar, ya os digo, yo hace lo terminé en su día, no recuerdo ya lo vio, tampoco al detalle. Pero yo sé que me gustó, que lo pasé bien, pero se me hizo un juego tremendamente sencillo, lineal y que no planteaba ningún tipo de reto, la verdad. Entonces sí, es como una especie de fanservice, pero un fanservice quizás mal presentado, porque no es un paso atrás a nivel de diseño, de niveles. Eso es lo que yo quizás no le termino de encontrar el atractivo. Y esa es un poco mi reflexión con Defiance, ¿no? ¿Está bien? Ojo, es una entrega positiva, insisto, pero para mí se traicionaron un poquillo ellos mismos, la verdad. Gráficamente sí que ya se notaba que era un juego de más avanzado, sí, que el anterior. Gráficamente, ¿eh? Sí, es muy chulo, chulísimo. Las cinemáticas eran brutales, los escenarios tienen un nivel de detalle acojonante, o sea, se nota que ahí sí una evolución importante respecto a, ya no digamos Blood Omen 2, incluso respecto a Soul Reaver 2. Soul Reaver 2, sí. Sí, ya se nota que ahí ya había medios, ya había conocimiento más extenso de cada hardware. Mi problema tiene que ver simplemente con el planteamiento, nada más. Sí, eso, no, iba a decir que eso, que a nivel visual se le ve el más puntero de toda la saga. Pero claro, es lo que dices tú, David, si luego la esencia del juego es inferior, pues es una oportunidad malgastada y es una pena, ¿no? Exactamente. Y aparte también lo que dice Gaspar, porque al final... Sí, con Kane era pues una jugada más directa y más combates y tal. Realmente no es así. Realmente es prácticamente lo mismo con los dos personajes. Incluso yo recordaba que, por ejemplo, Kane tenía esta sed constante. Tienes que estar constantemente bebiendo sangre porque la vida te iba decayendo poco a poco. Pero en realidad con Raziel pasaba lo mismo. O sea, Raziel en vez de sangre tenía que devorar almas. No, y... Es lo mismo. Y Raziel cuando tiene equipada, porque la puedes desequipar la segadora, la vida aún le baja más consume, rápido. Le consume, efectivamente. Claro. Entonces, al final, es lo mismo, tío. A ver, no me digas que uno sí, otro no. Es lo mismo. Lo que pasa es que uno necesita sangre y otro necesita almas. No cambia la cosa. O sea, no, a ver, no me... Es lo mismo. Pero a ver, no quiero repetirme. Simplemente os digo eso. Me parece, dentro de los juegos que hemos comentado, jugablemente el más parco, incluso respecto a Blood Omen 2, ¿eh? Pero que Blood Omen 2 al final, el tema de las habilidades y tal, y bueno, pues quieres que en el juego también tenía la intención de plantearte puzzles y al final se volvía un poquillo más sesudo de lo habitual, pero este no, este es un juego más dirigido a eso, a quizás buscaba enganchar a gente a nueva sangre, por así decirlo, respecto a entregas anteriores, y creo que le salió un poco mal la jugada. A ver, quizás es el uno de los problemas. A ver, veo complicado enganchar a gente a una saga nueva simplificándola, teniendo en cuenta que eres la quinta parte de una saga y eres el final, ¿no? Se supone. O sea, sí. Intentar atraer gente simplificando algo que ya tiene cuatro juegos anteriores, haciéndolo O sea, por defecto en este caso cuenta como 3. Bueno. Sí. Pero no me parece la mejor de las ideas. Ahora, modo de curiosidad, por cierto, voy a comentaros que este juego salva algunas ideas Soul River que en su momento no se pudieron implementar por los problemas legales que comentó Víctor de inicio, que hubo con que hubiese con que había habido con Silicon Knights, ¿vale? O sea, aquí se recuperaron exactamente, no lo sé porque no lo pone directamente algunas que se recuperaron algunas ideas o conceptos que no se usaron en Soul River, no sé exactamente lo que, pero modo de curiosidad está ahí, ¿no? O sea, en definitiva, como colofón, pues la historia está bien, porque nos explica todos los secretos que había, las dudas o tal, pero jugablemente es lo que dice, se queda parco. O sea, es decir, no puedes tener dos personajes y que se manejen prácticamente igual, no puedes dejar, por ejemplo, los puzzles, que era una parte importante de los anteriores, y en este caso eliminarlos casi por completo, o sea, te has cargado parte de la... No sé, de lo que hacía la saga quizá un poco más única que, pues que la competencia. En definitiva, entiendo que para los fans es un buen juego, pero para los neonatos, por ejemplo, este juego por sí solo no creo que llame la atención. O sea, no veo sentido atraer gente a jugar una quinta parte simplificando. No le veo mucha utilidad. Y ese probablemente sea uno de los puntos clave, como comenta Gaspar, por los que este juego pues no terminó de calar, porque realmente tanto Bloodomen 2 como este Defiant son los que de alguna forma sellan el ataúd de Kane para siempre, o para casi siempre, ¿no? Sí, no, pero la verdad es que es una lástima, porque es que además lo que dice David... se nota muchísimo en el desarrollo de las historias de Soul River 1 y 2 y este Defiant, se nota mucho que íbamos a un universo ambicioso, donde estas historias de estos juegos iban a pasar, pero iban a pasar muchas más cosas o tenían mucho potencial para que pasaran más cosas, ¿no? Y de alguna forma pues se gasta esa bala. Es una lástima, ¿eh? La verdad, lo que ha pasado con esta saga. Pero bueno, el mercado, amigo. Bueno, en cualquier caso, no sé si queréis comentar algo más con respecto al juego, chicos. Este Defiant o algún alegato final de... Está todo dicho. En ese caso, nos vamos a ir con la última sección de hoy, que es la sección de los olvidados y las versiones. Y vamos a hablar ahora de versiones olvidadas de Legacy of Kain, juegos que nunca llegaron a salir, que estuvieron en desarrollo, pero que jamás llegaron al público. Señor David, tres juegos. Pues sí, compañeros. Serían los más destacados, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo voy a deciros una cosa. Como hemos comentado al principio, es una saga con solo 5 entregas. Bueno, realmente son 6, pero vamos a dejarla en 5 por un motivo que explicaré más adelante. Y ese afán por hacer juegos y expandir la saga se tradujo en un montón de proyectos cancelados. Algunos cancelados por puro sentido común, por simplemente trasladar, digamos, el desarrollo de otras plataformas más capaces, como es el caso de Soul River 2, como comentó Oscar. Tuvo un desarrollo también para PlayStation y creo que para Dreamcast. De hecho, otros casos, hay varios... Sí. Perdona, David. Que la versión de Dreamcast, si ponéis en el buscador, hay bastante material para ver cómo era. Hay capturas, sobre todo, y si tenéis interés para ver cómo era la versión de Dreamcast de Soul River 2, pues hay ahí material para verlo. Pues queda dicho. Tenéis curiosidad, pues por cierto, también comentaré después otro material que se puede de otras entregas. Bien, a modo de curiosidad, hubo un desarrollo del primer Bloodomen para Sega Saturn, ¿vale? De hecho, hay rumores de que el desarrollo estaba 100% completado, pero no se encontró publisher. Bien, investigando un poquillo, parece que gente de Silicon Knights confirmó que esto no es cierto, ¿vale? Que sí estuvo desarrollándose, pero el proyecto se empezó muy pronto, o sea, se empezó y se canceló muy pronto, seguramente porque ya no confiaba en el éxito de Saturn como plataforma. Ya empezaba un poco su decadencia como consola de Sega, ¿no? Con lo cual, Blue Domain estuvo un desarrollo para Saturn, pero su desarrollo se canceló al poco tiempo de empezarse. También, Survivor para Dreamcast, quizás la conversión del primer Survivor con más sustancia de la de hoy, la más querida, entre comillas, porque bueno, es como la versión de PlayStation, pero tremendamente pulida, tremendamente fluida, más espectacular, mucho más técnicamente, mucho más apetecible, y es una versión que a día de hoy pues es una pequeña joyita dentro de la saga, ¿no? La de Dreamcast, pues la verdad es que yo la tengo, fue una versión que terminé en su momento y la verdad es que me pareció, ya la PlayStation ya era una versión cojonudísima, como os expliqué al principio, la de Dreamcast ya simplemente era pues ya tocar el puto cielo, ¿no? Ya estaba a un nivel de perfección absoluto. Pero, más allá de eso, más allá de comentar posibles proyectos que se cancelaron y que se cerraron otras plataformas, la saga Survivor tuvo dos entregas importantes en desarrollo que pretendían expandir el lore de la saga de una manera más o menos peculiar o interesante, ¿vale? Fueron proyectos que al final se quedaron en la nada y que es una pena porque lo que os voy a comentar tiene su razón de ser. Bueno, el primero iba a ser Legacy of Kain: Dark Prophecy, ¿vale? Desarrollado por Ritual Entertainment, que sería una continuación de Defiance, ¿no? Realmente es como si hablásemos un poco de la trilogía de Kain, Blood Domain 1, 2 y este Prophecy, porque además su protagonista absoluto iba a ser Kain. No hay muchos detalles de la historia y de la trama, pero parece que tiene relación con los Helden. Los Helden es una raza antiquísima de Nosgoth, que tiene mucha implicación con los vampiros y los humanos, que va a ser un poco la razón de ser esta entrega. ¿Perdón? No, spoiler, y con Raziel. Bueno, sí, vale. El tema es que, insisto, es un proyecto que en el que estuvo desarrollándose durante 6 meses y que se canceló, parece ser que por el mal éxito, o el éxito más que malo, no esperado o no satisfecho de Defiance a nivel de desempeño económico. Bueno, Defiance pues fue un pequeño fracasillo para I2 y se pretendía enlazar con Dark Prophecy, un poco seguir la trama de Legacy of Kain, pero como este juego no tuvo éxito esperado, se cerró la puerta y se canceló, ¿vale? Hay poco material de Dark Prophecy, podéis ver algunas capturillas, algunos conceptos de arte y poco más, ¿vale? Porque es un desarrollo que al final se terminó de manera muy prematura. Pero bueno, algo hay y algo se puede sacar de ahí. Y el siguiente es un proyecto, la verdad es que muy frustrante, ¿eh? Porque este sí que era un juego que ya está muy avanzado y que además hay material de sobra para ver en YouTube o donde sea, vaya. Y os hablo de Legacy of Kain: Dead Sun. Ojito con esto. Y que además... Y más aquí viene la picardía de Square Enix. Square Enix son bastante perros. Bien, juego desarrollado por Climax Studios. 3 años de desarrollo, desde 2009 a 2012. O sea, el juego ya estaba... No estaba terminado, lógicamente, pero estaba muy avanzado. Y era una especie de... reseteo de saga no. Digamos que hay una continuación de la saga, pero mucho tiempo después. Vale, mucho tiempo después. Nos plantean dos personajes completamente diferentes. El vampiro Gain y el humano Asher, ¿vale? Personajes que se iban complementando de manera un tanto particular y que todo giraba en torno, parece, una suerte de conspiración vampírica, ¿no? Es que tampoco hay muchos detalles sobre la historia, pero digamos que... Pero, David, una pregunta. Sí. Hablando de los personajes, de hecho, justo antes de empezar el programa vi unas capturas y el personaje de... del vampiro, entonces, ¿qué? Se parece, sí, extremadamente a Raziel, porque o es Raziel o se le parece muchísimo. Un poco. Yo no sé si se le parece, no veo ese parecido, es posible. Lo que pasa es que el juego visualmente era como de aspecto realista, los muñecos. Cambiaba mucho con respecto a... No sé si era un Raziel camuflado, no lo sé. Como dice Jorge, tiene un aspecto más realista. Personaje principal... Además, a nivel artístico es un juego un tanto extraño porque lo veo como un cierto tono tribal, ¿no? Personajes como si fuese algo primigenio, algo primitivo. Y ya os digo, sobre la trama no hay muchos detalles, todo gira en torno a una suerte de conspiración vampírica, un personaje secundario del que no se conoce absolutamente nada, que parecía que tenía un poco la llave de cara al futuro de Nosgoth, Y luego que la relación entre Gain y Asher no queda muy clara. Es como si Asher fuese una especie de visión que ve Gain, como si fuese una especie de fantasma o una especie de espectro, algo por el estilo, que solo ve él y que parece que le da consejos a Gain sobre cómo debe actuar, ¿no? En fin, todo esto son especulaciones porque realmente, a pesar de que hay material y se puede ver gameplays y demás sobre la trama, pues tampoco se puede decir mucho más porque no hay más. Simplemente sí, hay mucho material jugable, pero la historia no la conocemos en realidad, ¿no? Entonces, todo es especulación, se sabe eso, que transcurría mucho tiempo después, pero los personajes, se ha visto gameplay, se ha visto cómo era el sistema de combate. Debo decir que el combate era un poco parecido, similar, parece, a lo que hemos visto en la saga Arkham. Pero al final se canceló. ¿Por qué se canceló? No se sabe. Square parece que no le gustaba el desarrollo, no le gustaba el resultado del juego. Y al final pues optaron por cancelarlo, ¿no? En fin, ellos sabrán lo que pasaría. Pero el tema es que el juego, por desgracia, se quedó en el tintero. Pero Square dijo, bueno, lo cancelamos, pero hay un pero ahí. Y es que Psyonix, los creadores del célebre juego Rocket League, junto a Dead Sun, iban a meter, ¿os acordáis que en esta época era muy común meter multijugador a juegos con single player? Era un recurso muy característico. Está en la historia principal, pero además tiene su modo multiplayer para echarle más horas al juego, ¿no? Normalmente eran multiplayer pues bastante simplones, poco profundos, pero que bueno, una especie de complemento para darle más alegría al juego, más vidilla al juego, mejor dicho. El tema es que Square, el planteamiento que hizo Psyonix del modo multiplayer de Dead Sun le gustó. Entonces le dijo a esta compañía, oye, ¿por qué no hacemos un free-to-play de Legacy of Kain? Le llamamos Noskov. Vale, aprovechamos un poco el material de este juego descartado, lo rescatamos, le damos un poquillo de vueltas, un poquillo más de formato, y sacamos un free-to-play para que la gente disfrute la saga Legacy of Kain en formato multiplayer. Y esa fue lo que... Y finalmente se hizo así. Noskov al final existió. Lo que pasa es que existió muy poquito tiempo. ¿Me explico? Concord. Bien. No, o sea, fue visto y no visto, visto y no visto. Fijaros, en 2013 Dead Sun se canceló en 2012, oficialmente se canceló en 2012. En 2013 se lanzó la primera alfa cerrada de este Noskov, ¿vale? Ya como juego independiente separado de Dead Sun, multiplayer independiente, juego autónomo al 100%. En 2013 se lanzó la alfa cerrada. En 2015 se lanzó la primera beta abierta de Noskov. Había pasado mucho tiempo respecto a esa primera alfa cerrada y el juego ya tenía más material. Esta beta abierta a la gente le gustó a medias porque cometieron el error garrafal de lanzar muy poco contenido y la gente se cansó pronto del juego. Se cansó pronto porque no veían alicientes para seguir jugando a pesar de que, ojo, a pesar de que las clases estaban muy bien equilibradas, era divertido. Digamos que el trabajo estaba bastante bien hecho en cuanto a combate en sí, pero no en cuanto a contenido. Y a pesar de los problemas que tenía y a pesar de que el feedback no era positivo en cuanto a lo que la gente había experimentado con el juego, Square decide lanzarlo en marzo de 2016 ya como juego oficial de la saga Legacy of Kain, ¿no? Un free to play, ya juego hecho y derecho, y ya ha salido al mercado y la gente ya puede disfrutarlo. Bien. En mayo de ese mismo año, o sea, apenas 2 meses después, se canceló. Se cerraron los servidores y se fue al carajo. 2 meses después, nada más. Solo duró eso, 2 meses. Wow. Después se cerró. ¿Por qué? No funcionó. Simplemente Square quiso meter un sistema de micropagos que la gente no tragó, no le gustó y aparte el juego es que ni siquiera tenía gente para jugar. No tuvo éxito, no entró. A la gente no le entró y se olvidó prontísimo. Con lo cual, solo duró 2 meses en el mercado. Vaya. Y acabó. Y ahí se acabó, digamos, hasta el día de hoy, el periplo de la saga Legacy of Kain en el mundo del videojuego. Noskov fue lo último que hemos visto, y por desgracia, visto y no visto, porque fue una cosa totalmente efímera y que no aportó nada a la saga en sí. A mí y es una pena, que... digo, es una pena. Dime, Jorge, sí. Tanto este juego, el Dead Sun, como el Noskov, me parece que diferían mucho de los conceptos visuales de... que hacía reconocible a Legacy of Kain. Sí. ¿Sabes? Sí, Legacy of Kain, que es una saga que tiene un concepto visual muy reconocible, muy único, de repente lo cambiaron, ¿no? Y entonces ya no parecía lo mismo. Y yo no creo que sea esa la razón del fracaso, pero yo creo que también contribuyó al fracaso de estos proyectos, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Como ya os dije, como ya comentamos antes, Dead Sun tiene un aspecto muy particular. A mí me sorprendió artísticamente. No sé si decir para bien o para mal. A día de hoy tengo que reflexionar sobre ello. No sé si me gustó o no me gustó. En pero mi caso Jorge, diría para bien, ¿eh? Yo lo veo tremendamente genérico. Que no sé, a mí me gusta. También es verdad que es un juego que está inacabado. Habría que ver cómo sería el resultado final. Hombre, sí, pero... a ver. Un poco raro. Tal como estaba la cosa, no creo que fuera a cambiar mucho el concepto, la línea general. Seguramente no. Seguramente no. Y aparte, Jorge, el prota es un tío que ha pintado de negro. Tiene aspecto muy extraño. No sé. Si el prota está chulo, lo que pasa es que no me parece de la saga Legacy of Kain. Yo lo veo y digo, ¿esto qué coño es? No. A ver, es Raziel con toda la carne. A ver, no sé si proporciones. No, a ver, me refiero el. Oscar, ¿eh? y proporciones realistas y todo esto, de ocho cabezas y no sé qué. Sí, pero muchas sagas han evolucionado de un estilo más cartoon a un estilo más realista, digámoslo así. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que Legacy of Kain es una saga que tiene un estilo tan particular y tan concreto que meterle un cambio tan radical de golpe. No sé, a mí personalmente me parece un error. No creo que ese fuera el motivo de la cancelación. Y las cancelaciones tienen que ver con muchas más cosas. Pero también luego ves el Nosgoth. Y el Nosgoth también tira hacia ese otro lado. No tan radicalmente como Death Sam, pero sí, ya no se siente lo mismo, ¿no? Y no sé, yo personalmente, yo creo que si volviera a esta saga, sería muy conveniente que tuvieran en cuenta que el apartado visual es una parte importante de esta saga y que hay que volver un poquito a los orígenes. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí Nosgoth, por ejemplo, su aspecto ya también es muy genérico. Claro, es que ya es otro rollo, ya es un juego de combate en sí, no tiene nada que ver. Es absurdo, ¿no? Son humanos contra vampiros, diferentes clases. Bueno, hay cualquier recuerdo de la saga Survivor Legacy of Kain es puramente anecdótico, no tiene nada que ver. Así que este es un poco el repaso. Ya os digo, son muchos juegos y muchos cancelados, ¿no? Hay más por ahí, honestamente, hay más juegos por ahí. Yo, sobre algunos no hay información existente, es como proyectos sobre los cuales tengo ciertas dudas sobre que realmente hayan existido. Los más notables son los que hemos comentado, ¿vale? Tanto Dead Sun, Dark Prophecy, bueno, no los Gods que existió, pero existió poquito. Y para terminar, centrándonos exclusivamente en Soul River y Soul River 2, ¿qué versiones recomendaríais jugar? ¿Cuáles creéis que son las mejores? Obviamente vamos a obviar Remastered, que va a llegar ahora, pero hablemos de plataformas retro. Bueno, es curioso. Yo ahí como... Vamos, yo en el caso de Soul River recomendaría la versión de Dreamcast. Para mí es la más pulida y la más espectacular, ¿no? La de PC, si conseguís con mods y demás y parches que sea operativa, pues seguramente también sea muy atractiva, ¿no? Pero personalmente Soul River yo me quedo con la versión de Dreamcast porque le tengo un cariño especial. Y es una versión mucho más pulida que la de PlayStation, que ya es una versión cojonuda de por sí, pero ya el Soul River de Dreamcast es como una especie de aspecto técnico ya y ya casi perfecto, ¿no? Soul River 2, bueno, no sé qué opinará Oscar. Yo Soul River 2 probablemente, volvemos un poco a lo de antes, si conseguís que la versión de PC sea operativa al 100%, esta versión recomendable. Yo recuerdo el original de Play 2 como un juego un poco justito en temas técnicos, ¿eh? Sobre todo el tema del frame rate, a veces me costaba un poquillo. Y en tema de PC estoy seguro que eso no ocurrirá. Y además, como ya enseñé antes a cámara, pues ahora ha salido en Evercade tanto el volumen 1 como el Soul River como pack de colección de la saga Legacy of Kain. Y también es una plataforma, una versión muy digna, ¿no? Yo he jugado en la Super Pocket he jugado Soul River, lo he probado y me ha sorprendido lo bien que funciona Soul River en esta maquinita, ¿no? Va muy fluido y muy bien y la verdad es que me ha sorprendido. Pensé que iba a ser una especie de versión 1.1 de PlayStation 1 y ya está, y realmente parece que hay un trabajo para pulirlo, con lo cual a día de hoy incluso la versión de BK de Soul River 1 puede ser una opción interesante y además que está a la venta, ¿eh? Me refiero, puedes salir a la calle y comprarla y disfrutarla en tu casa sin ningún tipo de problema, ¿no? Eso sí, no tiene doblaje al castellano. Cuidado, ese es un hándicap importante. Ese tema. Yo en el caso de Soul River 2, la edición de PC en DVD o la edición de Play 2 emulada. Yo creo que tiraría por cualquiera de esas dos. Porque en mi experiencia la versión de PC de Steam no he probado la de GOG. Pero la de Steam no me parece una buena versión. Así que la original de PC en DVD. Pero Oscar, la original de PC vas a tener el mismo problema que en Steam. Porque esa versión. Yo sospecho que la versión de Steam es la misma. Lo que pasa es que es una cuestión de compatibilidad. Es probable que en GOG, porque en GOG sí que hacen un trabajo extensivo de compatibilidad y tal, vaya mejor la versión de Soul River. Pero de todos modos, como dice David, lo que más compensa ahora realmente es esperar el remaster, ¿no? Si lo que vais a hacer es comprarlo ahora. Ahora, hablábamos de plataformas retro. ¿Dónde conviene jugar si quieres la experiencia original? Pues yo diría que en consola en este caso, ¿eh? Soul River 2 en Play 2, sí. Yo, ya, como dije cuando hablé del juego, yo tenía pensado jugar la de Steam y mirar la de Play 2 por encima, y hice el al revés. Jugué la de Play 2 y miré por encima la de PC, la de Steam. Así que sí, en este caso. Sí. Y por cierto, ya que hablamos de versiones, ojito, pequeña advertencia respecto a Blue Domain 2. La versión de GameCube de Blue Domain 2 no tiene doblaje al castellano, ¿eh? No, está en inglés. Por si alguno dice, hostia, pues quiero jugar Blue Domain 2 porque el complejo me ha hablado muy bien del juego, ironía. Y quiero conseguirlo. La de GameCube no tiene doblaje, cosa que por cierto pasa con otros juegos de GameCube. No sé muy bien el motivo. Con lo cual, pues, tirad por PC, con los problemas que tiene, que ya comentó Víctor, que también afectan a Blue Domain 2 en PC, por lo ya le lo comentó en su exposición, o Play 2 o Xbox. La de GameCube, pues ese handicap importante del doblaje que no tiene, pues ya la hace peor, entre comillas, que el resto de versiones, ¿no? Simplemente detalle a tener en cuenta. Y en todo caso, con respecto a las versiones nuevas de Soul River, esa remasterización que van a sacar, pues quién sabe si a lo mejor la comunidad de PC se anima a intentar hacer un parche para ponerle las voces. Eso no lo descartaría. Por cierto, Víctor, perdona, un pequeño apunte. El Soul River de Steam, el original, el primero, tuve que ponerlo en modo compatibilidad con Windows Pack 3, con Windows XP Pack 3, porque no me funcionaba con el 11. Y de hecho, el juego no se ejecuta a partir de Windows 10. Así que los que lo tengáis en Steam y queréis probarlo, pues hacer esa cosilla para poder jugarlo. Está. Bueno, pues hasta aquí entonces el tema. Que sepáis que de todos modos en Nexus Mods tenéis una gran cantidad de mods de Soul River que probablemente solucionan todos estos problemas que estábamos comentando, ¿eh? O sea, que sepáis que en Nexus Mods hay una sección en la que hay pues algunas cuestiones que solucionan problemillas, ¿vale? Y que son compatibles dichos mods con Google Games y con Steam, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que continuar, ya nos vamos a finalizar el programa porque nos tenemos que ir a ¿qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Nada, que es un placer estar de vuelta, que me ha encantado este especial, es una saga queridísima, paradójicamente, pues, con el olvido, a pesar de este remaster, pero llevaba ya años en el ostracismo absoluto, y hemos rescatado de su ataúd vampírico, ¿no? Nada, no ha sido las mejores condiciones, la verdad, yo estoy un poco chunguillo, creo que se me ha notado durante el programa, pero bueno, es un placer estar de vuelta y además de vuelta a lo grande, así que nada, aquí estamos otra vez. Para dispuestos a darlo todo. Y Chunguillo también está Gaspar, que no le vamos a preguntar qué ha aprendido hoy porque se ha retirado por hoy, que estaba malito. Pero tenemos también que saber qué ha aprendido hoy en el primer programa de la 18ª temporada, perdón, el señor Oscar. ¿Qué has aprendido, Oscar? Bueno, yo aquí desde Riazor he aprendido que no creo que vuelva a poner Riazor por detrás. Ha estado bien volver, sobre todo para ir pillando la rutina esta de hablar otra vez a cámara, Y nada, que Soul River 1 y Soul River 2 me parecen dos grandes juegos. Yo soy de esta vertiente, mucho más que de Blue Demon, que, bueno, soy un noob en esos dos juegos. Así que, nada, me ha gustado recordarlos y esperar al siguiente. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues la verdad es que yo he aprendido muchas cosas, porque era una saga que no la tenía tan controlada, y la verdad es que ahora soy fan de Soul River desde chiquitito. Totalmente. Y de toda la saga Legacy of Kain. No, la verdad es que me ha hecho ilusión, y ahora me da ilusión por saber si la retomarán algún día y si lo harán de la forma, bueno, de la forma más honorable. Y también he aprendido que el Blue Demon 1 a lo mejor me lo acabo terminando, porque me gustó lo que jugué, me enganchó. Así que me llevo muchas cosas hoy. Por el foro, señor Oscar, ¿qué ha aprendido la gente en complejolanda.foroes.org? Sí, tenemos un mensaje de PHF Ceramic, dice: yo voy dejando mi que he aprendido hoy. He aprendido que habéis vuelto y llevan 18 temporadas. El propio programa en sí ya puede personarse y votar. En el programa de hoy estoy como Gaspar, estoy aquí hoy poco más que para sellar el ticket del parking. No he jugado ningún juego de la saga y, siendo sinceros, ganas tampoco hay. Espero que haya cambiado de opinión al final del programa. Ah, y que el otro día en el supermercado he descubierto que ya han puesto turrones. Y hay uno de galletas de dinosaurios y otro de filipinos. Por lo que he visto, se lanzaron el año pasado, pero no sabía de su existencia. Bueno, el de los dinosaurios yo creo que hay que probarlo. Sí, sí. Dice: feliz finde y postdata. Es verdad que se me olvidaba. Ya es el segundo cacharro llamado Concord que se estrella estrepitosamente nada más despegar. Ojo, que hay una tendencia ahí. Y hablando de Concord, el juego se actualizó en Steam. Es posible que lo veremos próximamente como free to play. Yo creo que ya está. Lo veo complicado. Lo veremos en el futuro. Lo veremos. Señor Jorge, por Discord. Bueno, pues tenemos a Brutal Vomit, que dice: hoy he aprendido que es un gran placer volver a tenerlos con nosotros una temporada más, y que este año está siendo lo mejor con el remake de Silent Hill 2 y con el pronto remake de Soul River. Buen fin de a todos. Y también tenemos a Miggy, que nos dice: hoy he aprendido que por fin, después de todos estos años, se ha repetido un programa. Hace años David habló largo y tendido un programa repasando todos los juegos de la saga. Enhorabuena por la vuelta. No me acuerdo. ¿Verdad? Ninguno se acordaba. A ver, pero si lo dice Miggy, es verdad, seguramente. Sí, porque Miggy se lo ha escuchado varias veces. Pero sí, también es cierto que sabe más que nosotros del programa. A mí me suena un programa en el que David habló de la saga. Soul River. Pero no fue un especial propiamente dicho de la saga. No, fue especial Vampiros de la temporada número 7. Y en ese programa no hablamos solo de Soul River, hablamos de Vampiro la Mascarada, hablamos de más juegos. Entonces, no cuenta. El abismo con vos. No cuenta. Exacto, exacto. Eso es. O sea, cuando los vampiros estaban de moda, la temporada 7. Sí, exacto. No, pero no cuenta, no es lo mismo, no es repetir programa, porque este es un programa exclusivo de Legacy of Kain. O sea que no me he fallado aún. Nos querías pillar. Entonces, si hacemos un programa exclusivo de Soul River 1 y 2, tampoco contaría. Bueno, ese sería el más estúpido de nuestra historia. Vaya. Sí. Pero sí, si quieres verlo. No, así, pero vamos. Obviamente no es lo mismo. Hoy hemos estado más de dos horas. Hemos estado hablando más de dos horas seguidas de Legacy of Kain, y en aquel momento ese programa tuvo un fragmento en el que David habló de la saga en general. Sí, sí. El más estúpido en la historia. Es que, David, ¿sabes lo peor? Especial de Metal Gear. Lo peor es que hemos hecho tantos programas. Llevamos llevamos 17 años haciendo esto, que nos hemos olvidado de muchas cosas que hemos hecho. Entonces nos decís una cosa así y igual cuela, porque no nos acordamos. Tenemos que hacer un repaso. Así que nos viene bien esa chispa, ese detalle, ¿no? Para echar la vista atrás y ver si lo hemos hecho o no. Efectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, hay mucho que contar todavía en Complejo Aranda. Y yo he aprendido finalmente que es estupendo estar en la temporada de la mayoría de edad de Complejo Aranda. No es en realidad, va a ser la 19, porque en esta temporada cumpliremos 17 años en antena. Pero igualmente es una pasada que después de tanto tiempo podamos seguir haciendo esto. Y me alegro mucho una vez más de estar aquí con mis compañeros, así que eso es lo que he aprendido. Y sin más, nos veremos en este caso en un par de semanas, ¿vale? Porque hay compromisos y todo eso, ya sabéis que somos flexibles, pero volveremos con más Complejo Aranda y nuestro toque de siempre. Que tengáis muy buena semana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Un abrazo! ¡Adiós! ¡Adiós!